televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. No recuerdo qué número de programa y algún día vamos a ocuparnos de eso, pero no hoy. 847. Sí, algo así, por ahí vamos. Como número 14, creo, de este año. 7 u 8, hay que ver. Bien. Empezamos en febrero. Claro, febrero, sí, no daban marzo. Número 7 u 8 de la cuarta temporada. El medio programa cuenta. El programa, no. Ese es el programa perdido. Podemos decir que es nuestro mejor programa, claro. Pero se perdió para siempre. Así que los que no lo escucharon, fue un día que se cortó la luz. Pero habíamos dicho un par de cosas impresionantes. Nuestro mejor material desperdiciado. Habíamos dicho quién había matado a Kennedy. Sí, todo. Cantamos el himno en vivo. Con Isaac Asimov, sí. Sí, claro. Siempre hacemos el chiste y a mucha gente que no escuchaba esa temporada. Bueno, no, en temporadas pasadas. Volverá. También, si vos, pasa que hay que traerlo, sale mucha plata. Sí, y nos pasó, bueno, que pusimos el himno estadounidense cantado por Isaac Asimov y se cortó la radio. Pasaron cosas muy raras. Sí. Nosotros salimos al aire sin saberlo. Uh-huh. En fin, cosas que pasaban en otra gestión. Claro. Bueno, vamos al programa de hoy, porque, bueno, arrancamos bastante nuevas para lo que solemos ser, bastante casi. Bien. Sí. Casi. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Espera, voy a presentarnos primero, sí. ¿No? ¿Puedo hacer una pequeña dedicatoria? No. Le quiero dedicar este programa a alguien que no nos escucha, pero no importa. Tenemos que hablar de estas cosas, sí. Le quiero dedicar el programa a Moria Casán. ¿Por una razón muy sencilla. Hace unos días, cuando se le preguntó si iba a ir a ver a la obra de Susana Jiménez en la calle Corrientes, contestó, no, ¿para qué? Cocún ya la vi. Lo cual obligó a muchos diarios masivos de tirada nacional de recordar la vieja película de los viejitos que encontraban a los extraterrestres en la pileta y se volvían jóvenes por un tiempo. Sí, así que segunda parte inclusive. Sí, pero ya no es de no está Moria. Tiró una referencia tan no oscura. Sé, pero me parece genial. No es tan oscura, pero qué sé yo, no es una de las películas de las que más se hable. No, mira. En general, hay que ¿qué la quiso decir? Pronto. Que eran todos viejos. No, que Susana tiene una pileta con unos huevos con el otro. Yo lo tomo como algo literal, no va a ser una claro, etapa. Obviamente, por supuesto. Hay que agradecer cuando los famosos que uno el no. Lázaro Pit de Mirta, claro. Escúchame, esto nos pasaba desde hace unos meses que Antonio Gasalla dijo al aire a las 2 de la tarde en Canal 2 que no miraba a Tinelli porque prefería ver Doctor Who. Cuando los famosos tiran esas cosas así de la nada, hace que la gente diga, ¿qué será lo que mira Gasalla? A mí me preocupa igual que te enteres de todo eso. No, pero yo leo los diarios, yo me informo, leo los diarios. La dura vida del canillita, leyendo la Pronto y la Paparazzi. Sí, no, viste, tiene que saber de qué hablar con los clientes, entonces aprovecha. Qué recomendar, qué revista. Bueno, nos voy a presentar para... Por favor. Poner un manto de piedad en esta situación. Bueno, mi nombre es Malena Baños Posati, y saludo a Daniel Vigideagre, que ya igual se enterró bastante, hola. Sí, hola, ¿qué tal? Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿volviste? Bien. Volví. Y te recibimos con cámaras. Vi. Soy muy feo. Digo, sí. La semana pasada justificaba porque yo no estaba. Ahora estás además muy cerca de la cámara. Vas a tener que venir maquillado. No, además se ve re mal porque yo la semana pasada los vi en vivo. Y es un scratch mal. Se ve bien, claro. Lo que nos vemos mal somos nosotros, claro. Lo que hay para ver es malo. Es espantoso porque te recontra scratcha, digo, pero sí, se ve, bueno, se ve bien. Vos querías hacer radio y bueno, claro. Sí, por eso. No te podés tener que usar pantalones. Me siento como Badía, que era que hacía imagen de radio, ¿verdad? Algo así. No te podés rascar. No, nada. No puedes hacer ninguna de las asquerosidades que solías hacer en este programa. Tuve que guardar la bolsa de merca, eso. Todo. Bueno, pero eso pasa en todas las radios. En todas las radios, ¿no? Sí, es al baño ahora. Sí. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Bien, ¿cómo estamos? Todo bien. Esperando las Pascuas para ver Ben-Hur y Jesús de Nazaret. Yo ya compré mi huevo de Pascua de Star Wars, así que ya hice todo. ¿De Rebels? No, es de Star Wars. Ah, genérico, general. Vienen unos muñecos que son unos cabezones así. No valen los 500 pesos que sale el huevo, digámoslo. Hay unos de Batman y Superman que estuve pipiendo por ahí. Pero valen más de lo que el salario, mi salario proletario me permite. Hay que hacer un paro por eso. Sí, casi lo pago en tarjeta y le iba a decir a la cajera, te lo pago en 6 cuotas y lo termino de pagar cuando se estrene la película, más o menos. Claro, como para celebrar que terminé de pagar el huevo de. Yo ayer casi paro, a ver si. Si conseguía que me pagaran y me descontaran ganancias, era para eso, ¿no? Claro. Sí. Claro. Pero bueno. Bueno, se me tildó todo, pero bueno. Bueno. No, saludamos a David, que está operando este programa a corazón abierto. Exactamente, ¿cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Tenemos, ¿estamos saliendo en las cámaras? Sí, por ahora aquella cámara, si ves para allá. La de allá, la que, de ahí. La que a Federico le está dando muy cerca. Esa, sí. La que los cracha en primer nivel. No, encima es mi perfil malo. El otro es peor, pero este es mi perfil malo. Es el malo. Enseguida metemos un cambio de cámara, no se preocupen. Ah, bueno. Eso es peor igual. Eso es para ustedes, que no se los ven. Claro, claro. Pero es que salís vos. Que me puse en el punto 100. Sí, claro. Y Dani Acosta, que está lejos de los micrófonos. En el rincón. Sí. Dice que se puso en el lugar donde no lo enfoca ninguna cámara, pero no sé si no lo enfoca ninguna cámara. Estoy calculando No, por ahora no se lo ve. Está bien. Te ocultaste bien. Muy bien. Bueno, y tenemos el regreso de uno de nuestros bloques más ilustres. En realidad es nuestro único bloque así a repetición. Sí. Pero muy bueno. Pero es cierto que la gente lo espera y lo celebra cuando nos lo pide en la calle. Es cierto, cuando anunciamos que hoy que íbamos a hacer un bloque dedicado esta vez a X-Files en los 90 y trajimos a su histórico presidente Luis Roldán, que está con nosotros. Buenas noches, Luis. Hola, chicos, gracias por invitarme. No, gracias por venir. Un montón de gente, que el bloque que viene lo vamos a leer, empezó a decir: yo me acuerdo, conocí a Luis en el año. La gente va cambiando el año, ¿viste? Después te dice que te conoció en los 70, en los 80. Claro, van cambiando. Antes de X-Files, que fundaste el club de X-Files antes que X-Files existiera. Pero... me acuerdo en el 55, estábamos en Plaza de Mayo. Se me acercó y me dijo: claro. Asóciate. Era el jugador directamente. Claro. No, pero. Ahora va a ser gente que nos dijo que se acuerda de vos de los 90 fundando clubes en distintas ciudades y demás. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Empezamos con las noticias? ¿Cómo no? Y tenemos un tema para presentar la primera. Sí, la primera noticia tiene que ver con Robotech y va a servir para que Dani se acerque al micrófono. Vamos a hablar un poco de la película de Robotech, pero para eso vamos a escuchar al señor que hace solo 15 días estaba tocando en Argentina, que es Michael Bradley. Vamos a escuchar el tema de la película de Robotech de Movie. No, pues el otro día escuchamos el hit de la época de Mospeada, que es Look Up the Sky Falling, pero recordando el recital de Michael Bradley del otro día, en el que estuviste, ¿verdad? Sí, pasa nada. Vamos a escuchar Underground de Michael Bradley y Sean Harris, bien ochentoso, y ya volvemos. You seguimos en Recuerdos del Futuro y arrancamos. Creí que era FM Aspen. Más o menos, sí, estamos como yendo para ese lado. Vamos a hablar de algunas noticias. Ya igual algo mencionaste de Robotech. Sí, acá tenemos a nuestro experto residente, Daniel Costa. Bueno, por fin se tiró la noticia que se estaba esperando hace bastante, que es Sony confirmó que se va a hacer Robotech y ya asignó productores ejecutivos. En verdad, la noticia es que Sony ahora tiene los derechos de Robotech para la película, con las series. Sí. Antes lo tenía Warner. Sí. Y Warner tenía los derechos para hacer una película y un videojuego. Uh-huh. Y estaban por lanzar los derechos del videojuego, eso es lo que se sabía. Uh-huh. Por eso fue muy sorpresa de que de pronto los derechos los perdió Warner y los ganó Sony. No solo del videojuego, sino de la película, que es lo que en verdad. Sí. ¿Viste? Y el problema de eso, de que Sony tenga los derechos que antes los tenía Warner, es que Harmony Gold no puede sacar ningún tipo de animación hasta que no se estrene la película. Uh-huh. O sea que por eso que todo. Todo lo, claro, demasiado. Después, no, es que todo lo que pasó después de Shadow Chronicles, que iba a venir Shadow Rising y todo eso que iban a empezar a animar, lo tuvieron que dejar frenado hasta que no se estrene la película. Por contrato no pueden hacer nada. Claro. Así que en verdad es eso. Ahí los fans están divididos. Están los que putean a Harmony Gold por hacer las cosas para el orto. Están los que están de acuerdo con que se haga primero la película y luego siga Robotech como serie. Lo peor es que Harmony Gold, por su lado, quiso hacer otro proyecto en paralelo, que fue Robotech Academy. Sí. Supuestamente el legado de Masek, ya hay como 20 legados que dejó Masek, ¿viste? Ellos con tal de tratar de vender, y lo quisieron hacer por crowdfunding. Claro. Y tuvieron que cerrar el funding porque no juntaron ni la mitad. Estuvimos locubriendo acá minuto a minuto, que llegan a haber videos de Jesús Barrero diciendo vamos a hacerlo también, lo vamos a doblar. Sí, bueno, no alcanzaron a juntar la mitad, tuvieron que cancelar la campaña antes de que terminara. Y era mucha plata. ¿Sabés qué es lo extraño e incluso lo triste? Es que Palladium Libros, o sea, Palladium Books, es el que tiene los derechos para los juegos de RPG de Robotech, sí, los role-playing game. Y querían hacer una edición nueva y hicieron por crowdfunding, pedían $70,000 para poder, sí, hacer los nuevos libros. No solo los juntaron, sino que juntaron $1,400,000. Sí, me acuerdo. O sea que no solo el 10. Por 20 consiguieron dinero. Y claro, Harmony Gold no pudo conseguir míseros morlacos para hacer una animación. Igual Harmony Gold está diciendo que está buscando otras formas de poder llevar la serie a cabo. Netflix, esas cosas, se insinúan. Sí, ahora están yendo todos a, pero a la olla de monedas, claro, al fondo del arco iris, y no sé con qué se van a, claro, quitar en 2 años. Lo que es eso, que los que querían sacar los juegos RPG juntan más plata que Robotech mismo como animación. Bueno, es una ahí locura. Si querés tenés una explicación. Un fanático hardcore quizás no crea en algo que pueda ser animado ahora y no le vaya a gustar, sabe que no le va a gustar aunque no lo vea. Y un fanático de la vieja escuela puede jugar los juegos con las viejas navecitas hasta el infinito. Sí, bueno, pero que sea, es muy gracioso. De $70,000 juntar $1,400,000, o sea, 1.4 millones de dólares para un juego de RPG es una locura. O sea, juntar lo que pedían por 20. Sí, sí. Y Harmony, sí, Gold no pudo juntar ni la mitad de lo que pedía para poder animar un capítulo. Que le presten algo. Sí, no, tremendo. Bueno, supuestamente los directivos de. Supuestamente en Variety.com, los ejecutivos de Sony dicen que les interesa Robotech en este momento de la industria para lanzarlo como una multifranquicia al estilo. Todos quieren hacer la gran Marvel saga, Cinematic Universe, claro, y no saben con qué franquicia quedarse para poder hacerlo, digo. Claro. No todas son Marvel, digamos. Claro. Creo que ninguna es Marvel. No, bueno, de hecho supuestamente no, están los productores Marvel de 300 metidos en la producción de, claro, Robotech, claro, ahora. El guionista va a ser el guionista de 300 y de G.I. Joe, la primera película. Así que estamos en las manos de cualquier gente, pero bueno, así fue siempre. Por desgracia tengo que decir que Harmony Gold así fue siempre. Estamos en las manos de Sor. Exactamente. Bueno, que la protocultura nos ayude. Sí. Tenemos muchas otras noticias que por suerte ocurrieron hasta 6 horas antes del 1 de abril, como para no caer así en la famosa maldición de 1 de abril. Aún son bastante, sí, porque hoy salieron un montón de noticias, igual se todas truchas. No sé, cada vez se esforzan menos. Lo limado es cuando la levantan sitios en español, ¿entendés? Que levantan la noticia, sí, trucha, y se empieza a desperdigar como la de, mañana todas las la Supergirl, que la habían cancelado antes de que se estrenara el piloto. Esa, sí, hoy circuló por todos lados, sí. Stephen King escribiendo capítulos de Walking Dead, digo, esas circularon hoy por todos lados y son. No, es que la típica que es que el 2 de abril salen todas las notas en diarios o cosas así que levantaron, cortaron y pegaron y después... ¿No se volvió a morir Phil Collins? No. No, no, pero prepárate para que la de Stephen King escribiendo Walking Dead mañana en algún medio la levante. Seguro, seguro. O que sea cierta. Claro, depende. Es un mal día para dar noticias. Digamos. Bueno, justamente anoche, casi al filo del April Fool, Stephen Amell, o sea, Arrow. O sí, Stephen Amell. Anunció. Sí, el actor, sí. Ah, bueno, la gente. El del coso que tira flechas. Sí, sí. No, iba a decir Oliver Queen y me trabé. Anunció que va a ser Casey Jones en la Tortugas Ninja 2. El año pasado, cuando estuvimos en la conferencia. Sí. Cuando estuvimos en la conferencia de Kevin Eastman que dio en Comic Con, él anunció que iba a haber una 2, que le estaban ganando un poquito a Michael Bay para que hubiera más guión que explosiones, o al menos tanto guión como explosiones. Sí, según Kevin Eastman quería menos Michael Bay directamente, sí, lo dijo. Menos así. Michael Bay y más Kevin Eastman. Claro. Y que una de las cosas por las que estaban peleando era que estuviera sí o sí Casey Jones. Y bueno. Y ahora está este pibe que es como una de las sensaciones, no solo en la tele, sino en Twitter, Instagram, sube algo y la gente dice, oh por Dios, Stephen Amell es lo más grande que le pasó. Bueno, va a ser Casey Jones y vamos a ver qué onda, qué sé yo, no está mal, vamos a ver qué pasa. Veremos. Bueno, hablando de cosas que tienen que ver con las series de DC, esa serie que es un spin-off de Flash y de Arrow a la vez, que no tiene nombre, nosotros la llamamos Brave and the Bold, pero todavía no te he confirmado que se llama Brave and the Bold, sumó a uno de los personajes más oscuros que jamás me imaginé que iba a haber coprotagonista de una serie de DC, que es Rip Hunter, Time Master, un viajero de uno que pasa el viajero del tiempo más conocido de DC, pero no sé, poco conocido para el mundo en general y para los lectores de cómics también. Y va a ser interpretado. Un actor británico, ¿no? Va a ser Arthur Darvill, que se ha hecho famoso entre los fans de ciencia ficción por ser un companion de Doctor Who en al menos dos temporadas. No, bueno, sí. En la de Amy y. Claro, en los últimos tiempos el personaje como que tuvo un crecimiento, o sea, se hizo más conocido porque aparecía en la serie de Buster Gold, o sea, estamos hablando de cuántos años atrás, pero. Sí. Se hizo Pero siempre bueno, hablando dentro de los personajes entre la tercera y cuarta categoría. Por supuesto, que también tiran confirmaron a Joker en la misma serie. ¿Quién va a ser? Sí, está confirmado, ahora no me va a salir el nombre. Claro, pasa lo de Arthur Darvill, pegó porque, bueno, ya está toda la gente que Doctor Who, viajes en el tiempo, serie británica, viajes en el tiempo. Ya van como tres actores de Doctor Who que entran en esta serie. Sí, Arthur Darvill además había estado en Broadchurch, que es una serie que mencionamos hace poco también. Policial, sí. Sí, haciendo de cura. Que así tuvo que su adaptación yankee como Grace Point, pero estaba solamente David Tennant. Claro. También de Doctor Who, pero bueno. Sí, y en lo que a series británicas respecta, hace un rato, bueno, creo que fue ayer en realidad, anunciaron que cancelan una nueva serie británica, que es In the Flesh, una serie bastante buena sobre zombies, pero con un enfoque distinto. Sí, después de dos temporadas cortitas, la BBC 3, digamos, anunció que la cancelan porque solo tienen espacios, digamos, o dinero para un drama original. Entonces tenían que deshacerse de algún programa y decidieron deshacerse de In the Flesh, que en los últimos tiempos había ganado un montón de premios y al parecer estaba bien de audiencia. O sea, ya ni siquiera había una excusa por ese lado, directamente la cancelaron. Y obviamente se armó todo un quilombo en internet. Actualmente hay un petitorio en Change para que Netflix la compre, digamos, y produzcan la tercera temporada, así que hay que ver, pero BBC dijo no, ya ¿hasta está. ¿Hasta cuándo vamos a estar sin hacer nada? Male, hay que marchar a Londres. Pero eso no fue el paro, para eso fue el paro, ¿no? Claro, el paro es para que vuelva In the Flesh. Claro. Utopía. Así que bueno. Bueno, Utopía. Sí, y hablar. Obviamente. Lo peor de cuando cancelaron Utopía, que para mí, al menos de las series que yo he visto, me pareció la mejor a muchos niveles de lo que se estaba produciendo en estos últimos años, cuando cancelaron Utopía, que en ese caso la canceló Canal 4, que es un gran canal a nivel series y ficción, cuando la cancelaron nadie dijo nada, o sea, fue como, uy, qué cagada, cancelaron Utopía. Quizá tuvieron no miedo. No se armó una cosa de fans, claro, la gente tenía miedo de protestar. Claro. Y no pasó nada en internet, no hubo una cosa así como lo que están armando con In the Flesh o lo que pasó con Constantine también. La cosa de empezar a pedir una nueva temporada, en Utopía no pasó. Y eso me decepcionó porque Utopía, más allá que In the Flesh es muy buena, Utopía era muy, muy buena. y quedó en la nada. Quizá el fandom de Utopía se quedó dormido. Sí, no sé qué pasó, pero era una serie además que le iba muy bien. Bueno, no sé, cosas que no se entienden. No hay que ver series que no tengan final hasta ahora. También no se confirmó el título del spin-off de Walking Dead. ¿Cómo se llama? Fear the Walking Dead. Sí, oh, sí, se rejugaron, se rejugaron. No querían mantener la marca para no, infinitamente. No. Fear of the Walking Dead se llama. Jugadísimo. No sé si no largaron un tráiler o... Apenas mejor que Tales of. O algo, digo, sí, no lo vi, pero creo que por ahí, creo que con el último capítulo de la temporada largaron alguna cosita, y pero sí, bueno, nada. Hay que darle manija, ¿eh? Hay que esperar. Bueno, dos cortitas. Ayer también se confirmó que la película japonesa de Godzilla, que se va a estrenar antes de la Godzilla 2 de Gareth Edwards, la van a enfrentar, digamos, nada menos que Hideaki Anno, uno de los creadores, digamos, de Evangelion, pero antes que nada fanático de todo lo que tiene que ver con el tokusatsu y los efectos especiales tradicionales japoneses, porque entre otras cosas hacía fanfilms de Ultraman cuando Gainax era eso. Era un grupo de fans que fan querían club. Hacer lo que hacían los profesionales. Claro, una especie de farsa producciones japonesas, más o menos. Y no, pero Gainax alguna vez llegó a hacer estudio. Bueno, farsa también. Y también los efectos los va a hacer Shinji Higuchi, que hizo unas cuantas películas, pero es recordado por los efectos especiales de la trilogía de Gamera de los 90, que son muy buenas películas, hechas con bastante poca plata. Así que bueno, vamos a ver qué esperar de Hideaki Anno haciendo Godzilla. Puede ser una genialidad, o puede ser una abominación, o puede ser las dos cosas mitad de mitad. Es como Frank Miller, lo odias o lo amas, o lo estás amando y le pasas a odiar en un segundo. Tiempo, ¿sí? Sí. Y bueno, y también anunciaron que vuelve a la televisión Cyborg 009, uno de los más grandes animes y mangas de Japón, de Yotaro Shinomori. Se cumplieron hace poco los 50 años del manga en el 2004, así que el año que viene, que se van a cumplir los 50 años de la primera película animada, se va a hacer una serie. La última, que era muy buena, la daba el Cartoon Network, más o menos por la misma época de la serie de Astro Boy, de la que vamos a hablar en unos minutos, calculo, que también vuelve Astro Boy, todos están volviendo. Así que bueno, puede ser una gran cosa. La última película animada, que estaba bastante piola, fue un fracaso, sí. Pero Cyborg 009 siempre es un concepto interesante. Acá en algún momento se estrenó alguna película vieja como Astro Boy 009. Sí, bueno, porque era más chico. La primera película, cuando vos eras chico, no me metas en tu grupo. No te me vengas a hacer ahora. El pibe. Y bueno, y la última noticia, ¿vos tenés algo más, Mara? No, acá me dicen nada más por cucaracha que para los que estén viendo Orphan Black, sí. Se acaba de salir el segundo tráiler de la tercera temporada, que empieza pronto, así que si lo quieren buscar, ya está. Y el viernes arranca Daredevil. Ah, sí, señor. El viernes. Y ya hay buena reseña. El viernes sale todos los capítulos. Todos salen, sí, porque estaba la duda. Era... Claro. Sí, es de Netflix. El viernes no salgo de mi casa. No, sábado y domingo ya está. Ya me interno en mi casa a ver Daredevil. No hay otro plan para el fin de semana. Yo creo que no es muy saludable que hagan eso, porque ya te condicionan a ver todos el mismo día. Bueno, también, digo, el fin de semana de Pascua, ¿qué tenés que hacer mejor? Verdad, defensor. Eso o ir a la iglesia, ¿no? O ir a la VA Comic Con 2015, que nos olvidamos de decir que en unos minutos vamos a estar hablando con Adrián Paglini de Universo Retro, para que nos va a contar todas las cosas que va a haber en VA Comic. En un ratito nomás. Dale. Y bueno, la última noticia, sí. Antes del tema. Se anunció en una convención hace poquito, estaban Adam West y Burt Ward juntos y tiraron la bomba de que va a haber, para festejar los 50 años de la serie de 1966, una película animada. O tiró Burt Ward, quizás dos. Una seguro, quizás dos. Ah, pelota. No se sabe nada más. Se especula con que seguro para video. Cuando leí la noticia de que volvían a ser Batman y Robin, yo dije, demasiado. No, qué papelón. No, pero si es la voz, decís, bueno, no, bueno, tampoco. Pero bueno. La voz, digo, es más piloteable. Con las aclaraciones gordo. Sobre todo Burt Ward haciendo de Robin. La última vez que nos dijimos eso fue Back to the Batcave, que es buenísima. Es buenísimo. Back to the Batcave está bien. Aparte tenía el gancho ese, te iban contando la historia de cuando y de hace y ellos años. Claro, y ellos jóvenes, y no eran ellos, sí, ¿no? No llega a 15, claro. 2004. Bueno, pero 10 años menos. Pero hoy Burt Ward vestido de Robin menos que Adam. Entonces, para ilustrar eso, vamos a escuchar una rareza que acabamos de encontrar, que como decíamos en el aviso de hoy, no la van a escuchar en ninguna otra parte. Este audio que van a escuchar es casi una canción instrumental producida por Frank Zappa, creemos que tocada, compuesta por Frank Zappa, unas coristas de fondo y Burt Ward leyendo los correos de sus fans. Se llama Burt Ward, Boy Wonder, I Love You. Por favor, no dejen de escucharlo y ya volvemos. Boy Wonder, I Love You. Boy Wonder. Taking this opportunity to catch up on my fan mail. Even as a boy wonder, it's really hard to read all the tons of mail I get. Here is a happy letter from someone just about your age. Dear cute, wonderful, fabulous, magnificent, exquisite boy wonder. A cold chill runs up my spine every time I see you sock a villain. And oh, how I cry when you're even scratched. Please don't send me a mimeograph copy of interesting facts about you. I want your handwriting. I have a whole wall of my room dedicated to you. Oh boy, wonder. I'm making a gum wrapper chain to symbolize my love for you. It's going to be as long as I am tall, and I'm 5'10" in stocking feet. Please, boy wonder, please come next Saturday and sleep for a week or two. I will feed you breakfast in bed. I will make your bed for you. And I like you so much that I want you to spend the whole summer with me. I hope you know this is a girl writing. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! En Recuerdos del Futuro, y como esta cortina indica, arrancamos con un nuevo Jurassic Fan, así llamamos a este bloque en el que nos dedicamos a adentrarnos en algún fandom y en un sus jeep, siempre en un jeep. En un jeep que no manejamos nosotros, que es manejado desde una central de monitoreo. Bueno, vamos a tener que hagamos un Jurassic Fan donde venga gente más joven que nosotros, que hasta ahora no pasó, pero ese en algún día momento, creo que dejó de venir. En algún momento va a pasar, ¿eh? Sí, en 2 años. Bueno, Dani, contanos de qué trata el Jurassic Fan de hoy. Bueno, hasta ahora siempre parece que el centro geográfico de el fandom y el nerdismo en general en Buenos Aires transcurría alrededor del Parque Rivadavia. Pero si tuviéramos que armar como una segunda temporada de Jurassic Fan, podría ser las crónicas de la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, donde no había feria, no había nada, o sea, no se conseguían cosas, se juntaba mucha gente. Y aprovechando, bueno, el regreso de X-Files y demás, recordamos las épocas del primer fan club, sí, de X-Files, y trajimos a su presidente, Luis Roldán. Gracias, Luis, por venir. No, gracias a usted por invitarme, digo, de vuelta. La verdad que es contento de poder recordar un montón de historias o cosas de esa época. Claro, como te decíamos, nosotros siempre, esto siempre va por el lado más de la anécdota que del lado duro. Y que del dato duro, digamos, y siempre tratamos de recordar lo difícil que era ser fan. Es como uno de los ejes temáticos, es lo difícil que era ser fan pre-internet. No, por supuesto. O cuando no todos teníamos internet, o no todos teníamos acceso a internet. O internet, claro. Que estaba limitado a un rato del día. Sí, digamos, sí. No todo el tiempo. Claro, tenías que ir a un cibercafé que te quedaba posiblemente en la Loma del Orto, y ahí bajabas información de en internet. Disquets. Que acumulaban un montón de información, como 20 imágenes, y a tu casa. Y X-Files, bueno, está como en el borde de eso, ¿no? Conoció las dos épocas un poco. Sí, igual la mayoría fue todo pre-internet. Además, ya está armando el fanzine que hacíamos nosotros. El primer borrador del fanzine se hizo en una máquina de escribir eléctrica, porque ni siquiera teníamos computadora y ni impresora. Era el papiro de Kolchak más que de X-Files. Claro, sí. O sea, todo eso. No había internet en ninguna casa prácticamente. Y otra cosa que me acordaba, esas vuelos de difícil de ser nerd en esa época, para ver un episodio en adelanto, nos los mandaban desde Colombia o Costa Rica, no me acuerdo qué país era, que tomaban la señal de Fox de Estados Unidos, grababan en VHS, lo mandaban por encomienda a Buenos Aires. En Buenos Aires lo recibíamos, alquilábamos alguna sala del IFT o algún lugar, televisor y videocasetera en remis, se veía en inglés sin subtítulos, y para los que no agarrábamos una mierda de inglés, teníamos que imprimir previamente el guión de un foro en castellano para tener idea de qué iba el capítulo cuando no entendías ni mierda que estaba pasando. Y eso para verlo capaz un par de meses antes. Claro, porque aparte Fox, los que lo conocimos en la primera emisión, Fox lo daba doblado también. Al principio tardaba doblado. Claro, entonces había mucho pasaje. Empecemos con cómo conociste vos X-Files, antes de cómo empieza el fandom. Bueno, un poco como decías vos, en el Parque Rivadavia, vamos con mi hermana, que era la que conocíamos el club, a comprar lo que te llamamos figurita, ni siquiera trading card le decíamos. Estamos buscando algo novedoso de X-Files que nos gustaba. Y al que le compramos en el Parque de Rivadavia, que ni me acuerdo el nombre, nos comenta que en el sótano, una comiquería, se habían empezado a juntar algunos fanáticos. Así que nosotros cuando ¿Vendía llegamos, figuritas? ¿O sea, era uno de los que vendía figuritas? Vendían trading cards. Sería Shotaro, ¿no, Dani? Puede ser. Ni de haber, no conocíamos. Un viejo dealer de la época. Y nos pasó el teléfono de una de las organizadoras. Seguramente. Y bueno, y ahí fuimos con Verónica la primera vez a una reunión de ese club que estaba formando. Sabía algunas personas, eran 15 personas, un poco menos, que se juntaban, inclusive hasta dos veces por semana, se juntaban miércoles y sábado, si mal no recuerdo. Contemos algo, perdón, porque yo me acuerdo de esa misma época. Lo más perturbador es que uno de los primeros volantes, si no el primero, había que llamar a una persona que se llamaba Samantha. Lo cual, a los que dicen, bueno, si es la hermana de Mulder, quizás se pudo... ¿Vos llegaste a conocer a Samantha? No. Fue una de no. las primeras salvadoras de... Yo cuando nosotros llegamos, ya Samantha creo que no estaba. Había pasado un par de meses. Y nadie te quería decir dónde. Claro. No sabía dónde estaba. Estábamos jugando un juego de mesa y de pronto se desapareció. Fue para siempre. Gente con problemas. Está bueno, ojo, generás un mito interesante alrededor del club. Y bueno, hacía poco que se estaban juntando. Estaba Walter a cargo en esa época, me he llamado Walter. Y Dogman, también conocido como Dogman, ¿no? No, ese era otro muchacho. Ah. Otro muchacho. No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, y llegamos ahí, nos empezamos a juntar, también como decías vos, en esa época, o sea... Año 95. O sea, como fecha, digamos... del club fundacional, siempre se especuló en la mitad del mes de julio del 95. Estaba aquí decía entre el 17 y el 20 de julio, por ahí. Entonces, bueno, como una fecha acordada, dejamos el 20 de julio, el Día del Amigo, para acordarse que era en el 95. Bueno, y ahí nos empezamos a juntar por primera vez. Y es que seas vos, ¿no? O sea, llegaban revistas, algunas revistas, que se pasaban, se circulaban, se miraban. ¿Quién las compraba? ¿O las compraban ustedes? No, en esa época las traía, el que tenía las podía comprar. Ahí lo que yo propongo por primera vez es, bueno, che, ¿por qué no fotocopiamos esto y se va guardando en algo que se llamó el archivo también? Entonces se fotocopiaba la revista y si vos vivas a la próxima reunión, todo catalogado, podías pedir el archivo X01 o X03 y se te traía a la otra reunión una fotocopia de ese artículo. Que hoy día no tendría sentido, ¿no? Lo descargás de internet, cualquier cosa. Pero en ese momento era sacarte la fotocopia de una revista. Recuerdo, corregime vos, recuerdo que entre la gente que circulaba en esas fotocopias, era a veces era incluso la fotocopia del adelanto en TV Guía Yankee, del aviso promocional cosa, de cada uno de los avisos. Que era tipo tener imagen promocional, pero... dos meses después de haber visto el capítulo. Claro, claro, sí, los de Prince, o sea, las imágenes que circulaban en la TV Guía, eso. O cualquier cosa que aparecía, ni siquiera, o pensaba que también estaban empezando los expedientes, así que que estaba empezando a copar espacio, pero ni siquiera había una publicación oficial que después salió y todo lo demás. Claro, después es cuando empieza la Beatlemanía de X-Men. Claro, sí, sale la revista oficial. La y todo eso. Después acá, acá lo empieza a dar después Telefe, lo cual lo hace recontra masivo. Código X. Código X, tal cual. Sí. Bueno, después vino Millennium, vino tantas cosas. Bueno, pero los de Tops yo creo que se hicieron millonarios. ¿Te acordás? Los cómics. Sí, los primeros cómics aparte se agotaron. Y eran bastante feos los primeros cómics. A mí no me gustaban. Es un tema polémico. ¿Vos la serie cómo la descubrís? La serie, digo, previo a ir a las reuniones y demás. Viéndola en Fox. Yo que estaba en el profesorado, si mal no recuerdo, en esa época. Y el primer capítulo lo ve mi hermana y me dice: che, hay una serie nueva en Fox que está muy buena. Vela la próxima vez que la den. Empezamos a ver, estaba buena, y ahí es que sale esto de: che, habrá algo para comprar, vamos al Parque Rivadavia, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo que hicimos acá, estábamos metidos ahí adentro, los dos, un poco organizando estas cosas, primero del archivo. Se hablaba de hacer un fanzine o una revista, pero aún faltaba un montón. Y fue en ese verano, o sea, suponía que estamos hablando de, habíamos llegado octubre o noviembre nosotros. Yo justo ese verano me casaba, en enero, y también lo que yo les digo es: che, hay gente del interior, o sea, no hay una calle de correos, pero la verdad no llega ninguna carta porque no hay nadie que la mande. Entonces yo les propongo, digo, a la gente que estaba de vacaciones o que se iban, digo, ¿por qué no imprimimos afiches publicitarios del club? Y los que se vayan a la costa o a diferentes lados los van distribuyendo. Yo me llevé en mi valija unos cuantos y en cada parador, yo me fui a Neuquén en esa época, a Neuquén y a Mendoza, donde íbamos dejando afiches. Y bueno, y cuando volvimos, y mucha gente de otros lugares de vacaciones, empezaron a llegar cartas. O sea, empezó a manejarse la parte de correo, se encargó Verónica siempre. Y ahí empezó, y empezó a crecer. Ya nos habíamos ido de la comiquería, nos habían echado sutilmente, o sea, porque seguramente no era rentable, un montón de freaks que no compraban nada y especulaban con mirar hablar, todo lo que estaba, a cual venían a hablar y a copar espacio. Y hubo un par de reuniones en Plaza Congreso, muy pocas, que era esquivando al Cristo de Salvación o los que estaban ahí hablando. Y al gobierno, tal cual. Y algún de otro colchón, o cosa que estaba ahí, bueno, esquivando eso. Y después se propone algún que otro Burger o McDonald's por corriente, pues también cuando era mucha gente te empezaban a echar o a hacer quilombos, claro. Y era mucho despelote. Y surge lo de Plaza San Martín, y que después se convierte, sí, en el centro de reunión. ¿Son los primeros geográfico en copar Plaza San Martín? Creo que sí, somos los. Había, pero fanclubes de música. Sí. Porque más alejados estaban los de Michael Jackson, alguna que otra cosa. Claro, sí, pero estaban en Galería Jardín y de a poco, a medida que iban también creciendo, mucha gente, los echaban. Y emigraban a Plaza. Pero cuando, claro, cuando los fanclubes. Claro, cuando empezaron los de ficción, ver, creo que empezamos ahí. Claro, sí, nosotros fuimos los primeros. Quizás estoy dudando con los herederos de Sor. Cuando un día hablamos algo con la gente de los herederos de Sor, yo creo que también después ellos se fuertaban en el. Ellos también época, arrancaron en el San Martín, sí, pero después se fueron al Parque Rivadavia, por ahí por cerca de la Calecita, donde se juntaba la gente de Star Trek. ¿Qué más? Que la gente que circulaba, que te vendía material para fanáticos, que eran que rompían las revistas Tops o algo así, que pasaban y nos preguntaban de qué conjunto queríamos comprar, ¿no? De ninguno, o sea, porque entonces empezaban a buscar si en algún lado se había una fotito de Educomni o algo para venir a venderte la página, porque hasta hace dos semanas la tiraban a la mierda y encontraron un cliente nuevo, un nicho de clientes. Un día tenemos que invitar a la loca de Mel Gibson, si es que todavía vive. Uy, la facha de Mel Gibson no la tiene nadie, papito, gritaba. Cuenten. Un personaje muy extraño. Había una chica. No, creo que no. No, vivía ahí en la plaza. No, y pasaba siempre, pobre mujer, gritando: la facha de Mel Gibson no la tiene nadie, Mel Gibson papito. Era todo lo que gritaba todo el tiempo. Besaba fotos de Mel Gibson. Y besaba fotos de Mel Gibson. Y pasaba todos los sábados. Sí, es verdad. Sí. Creo que ni siquiera había un fan club de Mel Gibson. Ella pasaba. Era un fan club. O la veías en la calle La Valle, capaz besando los afiches de alguna peli de Mel Gibson en ese momento. Sí. Es cierto, era un personaje de la plaza. ¿Estará viva? ¿Libre? ¿Libre en libertad estará? Quizás está en Hollywood. Claro, capaz que sí. ¿Vale, tenés ahí los mensajes de gente hablando del? Los que puten, ¿no? No, solo vamos a poner los que están a favor. Cristian Ponce dice: Capo Luis Roldán, yo escribía en la revista del club en los 90. Sí, en este tema de la realidad. Cristian ahora está en Rosario. Perdón, en La Plata. La Plata. La Plata. Javier Maidana dice, sí, yo conocí a Luis Roldán también. Gracias a él formamos una rama del fan club, el Rosario. Sí. Y ahí lo ¿cómo se dice? Lo taguea a Germán Philip, que también dice, así es, saludos. Y también teníamos otro mensaje. Te convertiste en una especie de leyenda urbana. Yo conocí a Luis Roldán. También Santi Podestá dice, yo fui socio del club de fans de X-Files. Nos juntábamos en el Ombú de Plaza San Martín, también mencionando el punto de encuentro. Así que nada, nos sentimos como Franco Bagnato. Y Horacio Ambrosio, que hace mucho que no se escucha. Me pasó hoy, por ejemplo, más que nada dibujando, estoy haciendo un dibujo para... Seba Rizzo, que guioniza Carlitos. Ajá, sí. Y hoy, cuando yo subo la foto que venía para acá, él pone, yo era de ese club. Digo, pero era nosotros ese club. No me han conocido ni a mí ni a mi hermana. Ayer era muy chico él, capaz, 20 años atrás. No, no se acordaba. Sí, tendría capaz 14, 15 años, qué sé yo. Claro. Sí, el fandom es pequeño. Claro, Horacio, que nos escucha hace bastante y está siempre en Misiones. Horacio Ambrosio. Bueno, ahora me entero por Luis, fuera de cámara, que nos conocimos con Horacio, no se me acordó, pero yo me acuerdo de él porque era un miembro destacado y iba siempre a las reuniones de... Sí, escribía en la revista también sobre las marionetas de Capitán Escarlata, Show 90, era fanático de eso. Bueno, y nos avivamos porque comentó la famosa tapa de Rolling Stone de Walter Scully en la cama, y dijo, yo la tengo, y dijimos, bueno, si tiene esta revista es que es un fan de claro, de la primera hora, digamos. Sí. Era la tapa en ese momento. Sí, sí, sí, con un presupuesto elevado, me imagino. Acá salió una fortuna esa revista, ¿o no? Sí, salió unos cuantos mangos. Me acuerdo que un chico estaba en el club, Mariano Cinelli, en esa época también. Sí, otro viejo conocido. Él la consiguió, y la anécdota que contaba siempre Mariano era, yo, che, la compramos a medias de última. Y dice, no, ¿sabes qué? Porque va a pasar lo de Milhouse y Barr. Sí, tal cual. Entonces, se puso unos mangos más y compré dos, dijo Mariano, y trajo una para cada uno. Con el número uno del Hombre Radioactivo. Tal cual, era lo que él lo comparaba. Entonces, ¿sabes? Hiciste bien, Mariano. En la casa del árbol. Y compré una para cada uno. Claro, así que después hay unas fotos, no sé si están adentro de la revista o salieron después, de que David Duchovny había llevado a su perro, al que siempre llevaba los rodajes y demás, y en varias fotos aparece tironeando de las sábanas, así, y hay unas cuantas fotos, digamos, de la misma escena. Ahí Javier Maidana subió algo más del fan club de Rosario. Dice, yo soy de Rosario, me enteré del fan club en un programa de cable, mandé una carta y me dieron los teléfonos de otros chicos de mi ciudad con los que nos empezamos a juntar. El punto más alto fue cuando fuimos al estreno de la peli en Buenos Aires, todos vestidos con trajes y con las credenciales plastificadas del FBI que nos pasaron los del Club de Bailes. Justo estábamos... Es que nuestros oyentes adivinan para dónde estamos yendo y vamos a decir que la explosión del club fue alrededor de la película, ¿no? De Fight the Fury. Claro. En el 98, más o menos. En el 98, mira, cuando fue lo de la película, había salido notas en varios lados, también, todo bastante pre-internet todavía. Claro. Uno daba el teléfono, yo el teléfono de mi casa. El día que salió, el mismo día salió creo que en Clarín y en Nación, o Clarín y otro más. Y ese día, pobre, mi vieja no paró de atender el teléfono, estaba en el laburo y eso... Era colgar y llamaban todo el tiempo, llamaban. Y fue en ese Fantabaires, que tuvimos el stand más grande en el 98, que era también asociar gente, una tras más, de a tres personas sentadas en el escritorio, asociándose para la credencial, llevarse la revista, y sí, eso fue la explosión. ¿Y con el estreno cómo fue? ¿Fueron todos disfrazados? Y el estreno fue curioso porque nos llama Fox, ¿no? Para organizar un preestreno. Primero pinta toda una cosa paradisíaca que después va cayendo, va cayendo, y nos da entradas gratuitas, ¿no? Claro, cuando nos das entradas gratuitas, se plantea el primer problema. Eran dobles. Entonces, ¿no le podíamos dar a un socio que vaya con un amigo? Porque no había ni siquiera para cubrir a todos los socios. Claro. Entonces hubo una reunión grande en la plaza, que había... Un plenario, digamos. Estaba llena la plaza, yo pienso que más de 100 y pico de personas... Y se iban dando las entradas de a dos, que vos tenías que confiar en tu paralelo que iba a ir ese día. Porque tenía tu mitad de entrada. Y no lo podías. Y no, porque no lo podías. Así que bueno, aparte, yo creí con mi amigo y no, mira, no podemos organizar con amigos. Entonces, bueno, vos que te tocó con fulano o con fulana, confíen en él y vengan ese día. Y después también se portó muy bien Ronnie Arias, que a través de Telefe nos consiguió un poquito más de entradas y pudimos dar algunas más. Ah, o sea, la verdad fanático, que fanático de Social Texas. Club también. Estaba en la red con Bebe Samson y llevábamos el fanzine y eso. Era muy, la se portó muy bien con nosotros. Es muy nerd, Ronnie. Sí, fanático, sí, sí, lo sé, pero no sabía que era de Tintín. Sí, sí, sí, se portó muy sí. bien. Y te digo, el día del preestreno fue una locura, o sea, muchísima gente. Es más, una anécdota, o sea, yo me quedé con Verónica, no entramos a ver la peli, lo habíamos visto unas semanas antes de unas jornadas de cable que había, que hubo en Costa Salguero, nos habían invitado y pudimos verla unos días antes. Entonces, bueno, dimos hasta nuestra entrada, la que estábamos, que entren todos los que puedan. Y nos quedamos sentados afuera con los uniformes y yo me cruzo con la credencial del FBI. Y el traje. Claro. El tipo del kiosco me miraba y me decía, ¿todo bien, no? Sí, le decía, yo viste, todo bien. Aparte, justo en esos días hubo unas noticias de que iba a venir alguien del FBI a investigar algo. Circuló, no sé por qué cosa del gobierno. Y bueno, era comiquísimo porque te miraban. Nos fuimos al taxi, claro, después del preestreno, el tachero nos mira y dice, un momento que me dice, pero qué raro que no les den autos para alquilar a ustedes. No, un montón de anécdotas muy graciosas. Y sí, pues salir con la credencial del FBI sería, sobre todo en ese momento. Era cómico, generaba reacciones. Y al mismo tiempo la película provocó como un cisma, ¿no? Hubo gente que con la película no estaba muy satisfecha. ¿Con la primera? Sí. No, con la primera creo que sí, ¿eh? La que es bastante criticable es la segunda. La segunda es la segunda es no, sí, la sí. Segunda. A mí particularmente no me gusta. Yo acá somos del ala. Sí, no, en no, no, yo, no. No, no, no, del ala encontran. Yo lo banco a Dani, yo lo banco a Dani. Ah, no, pero vos que te gusta, Expert no, por eso me gusta la película. Claramente, su más enemigo. Es muy mala, es muy mala. Yo la defiendo. Pero bueno, no aprendemos igual. Yo los 6 capítulos próximos. Sí. Tengo fe, yo no pierdo la fe. Y bueno, no sé, habrá mucha gente con la que no estás en contacto seguramente y con otra que sí, pero si hicieron parejas, sí, se hicieron. Sí, hubo gente que se casó, todavía sigue, vimos nacer hijos de socios en el club. Todos se llaman William. Los padrinos, o Guillermo, los padrinos de mis hijos son amigos que hicimos en el club, o sea que de a poco el club se fue convirtiendo en mi familia. O sea, aparte fue broma, no había una diferencia muy grande. En casa estaban los archivos con todas las revistas, las solicitudes de socio, llamabas, hacía la revista ahí. O sea, era difícil hacer una separación entre lo que era nuestra vida fuera del club, claro, y nuestra vida. Es más, creo que nuestra vida era eso en esa época. La verdad que dejamos muchísimo tiempo, horas, conocimos muchísima gente. Estuvo buenísimo, la verdad que una época muy muy divertida y donde estás en contacto con muchas personas. Claro, porque sí, aparte X-Files era un referente, perdón, Male. Sí, sí. X-Files era un referente para todos los otros fan clubes que estaban empezando, sí, que querían empezar. La gente se empezaba, anda a hablar con Luis. La época del Arca, de la asociación de fan clubes, que bueno, no duró mucho y demás, pero la gente siempre que estaba armando un fan club estuviera en el parque de Rivadavia. Y aparte, claro, en la Plaza Martín siempre había movimiento, estuviera X-Files o no, pero X-Files era como un poco el centro de referencia. Y éramos capaz de los primeros que nos empezamos a organizar, que hicimos, claro, la revista, que empezamos a ir después. Desde el primer Fantabaires siempre tuvimos un stand. Y donde el promedio de gente, esto hay que decirlo también, y es algo positivo, era un poco elevado, un poco más allá de los fanclubes relacionados con los superhéroes, los cómics o el anime. En el grupo de X-Files siempre el promedio de edad era un poco más alto. De adultos, digo. Había muchos adolescentes de edad. Sí, la verdad que sí, había adultos. Puede ser. Los que nosotros reconocíamos como adultos. Había adolescentes, había chicos, pero había más. Claro, los más grandes, capo. Un niño en esa época. Claro, no sé qué edad tendrías vos. 45. No, no importa. La gente en radio no tiene edad. Solo 40 años. No, y en cámara menos. ¿Qué sé yo? 20, 21. No, yo tenía 24. Claro. Yo los conocí a ustedes en el 97, calculo. Yo tenía 20, 21 y bueno, y había 26. Había varios más bueno, chicos. Que también depende mucho del producto, ¿no? O sea, los clubes ya, de fans están ya muy definidos por el público. Sí. Lo que tenía que el club era muy heterogéneo, porque por ejemplo te venía gente que a veces te preguntaba si, como la serie hablaba de ufología, ovnis, lo principal. Mucha gente pensaba que nosotros capaz también éramos, claro, ufólogos, hacíamos investigación. Sí, sí, claro. No. En su mayoría éramos fanáticos de la serie. Claro, claro. Sí, sí. Que había entre los socios gente que lo hacía, sí, a nivel amateur, un poquito más en serio, sí, lo sí, había. Sí, era de Charles Berling. Claro, claro. No, había gente que hasta iba a excursiones al ornitólogo, todo lo demás. O sea, Fabio Serpa. Se dedicaba. Bajó Mami en mi casa, me dejó estos hongos, los pueden analizar, claro, por favor. Pero, no, pero había muy variado. De fanáticos de los ovnis. No, era eso en realidad. Era fanáticos de la serie. ¿Y hasta cuándo duró el club? Porque se extendió mucho tiempo hasta posterior de la película. Obviamente se fue desgranando, la gente empezó a dejar de ir. Hubo un momento que ya hasta juntarse en la plaza capaz que no tenía mucho sentido, porque éramos 10 personas, 15 personas, lo que era al principio. Y entonces nos empezamos a juntar en el Barrio McDonald, que está ahí nomás, donde termina la calle... Sí, Florida. ¿Florida? Bueno. Y de a poco fue mutando en otras cosas, o sea, se siguió haciendo el fanzine lo más que se pudo. El fanzine tuvo épocas desde simple fotocopia, épocas en que se imprimieron tiradas en el diario del viajero con tapa color y todo. Uh-huh. Y luego otra vez volvimos a las fotocopias. ¿Cuántos números fueron? Ay, no me acuerdo. Aproximadamente, ¿sabes que no me acuerdo? Mira, le podemos preguntar a Horacio, porque dice, tengo un video del fan club, todos los números de la revista y una postal. Qué lindos recuerdos. Así que de paso aprovechamos y le preguntamos. En la última etapa, que sacamos de la revista era Carter y Spotnitz en el estreno de la segunda película, que fuimos a Chile a verlos, que nos invitaron, y le sacamos una foto a ellos con la lona del club. Esa fue la última etapa del extremo de la realidad. Pero no me puedo acordar qué número era. Claro, fue muchos años. Ya con el Want to Believe, o sea, hace poco. Claro. Menos igual, de 10 años. Claro, fue en el 2008. Mucho menos. Claro. Hasta el 2008. Claro, 2008. Después aguantó un poco más, fue mutando en eso de seguir siendo eventos. Claro, ya estabas como el televidente serial. Televidente serial, que era una de las secciones de la revista en realidad, pero como ya no había nada aclarado los expedientes, hablaba de otras series. Claro. Y después poco a poco, y bueno, fue muriendo tranquilito y bueno, se quedó ahí. Claro, sí, a veces pasa también con la falta de noticias, de novedades y de cosas que vayan saliendo, es inevitable que se vaya. La última, así como actividad grande que hicimos, fue también para la segunda película, que nos volvieron a invitar, nos regalaron algunas entradas, obviamente en menor cantidad. Claro. Bueno, y tratamos de contactar a cuánto socio viejo había, se le avisó que había entradas, vinieron varias personas, que fue un día, me acuerdo, horrible, llovía cántaros un lunes en un cine de Capital. Y bueno, fue como que, digamos, también juntarse después de mucho. Aparte, vos pensás, desde el 95 a ese año, hubo gente que estuvo en los primeros años, claro, después se fue, volvió. Sí, que capaz hacía 10 años que no. Y bueno, no una tanto, de las chicas que hoy, cuando subí la de foto que venía para acá, había puesto socia 502 presente. Y los últimos socios estaban numerados 1790 y pico, casi 1008, mucha gente. Ya era como la colimba, ¿viste? Categoría. Sí. Bueno, igual hay vida después de X-Files y después de los fanclubes, porque bueno, Luis actualmente está, se dedica al humor gráfico, a la historieta. Hace poco sacó su primer libro, ¿verdad? El Faro del Principio del Mundo. Sí, sí. Con nuestro amigo, La Vuelta de la Vida, con nuestro amigo David Rodríguez. David Rodríguez. Y bueno, también estás como uno de los organizadores de... Dibujados. Junto con el Bruno. El Bruno, Gori, y ahora se sumaron Escuso y la gente de Panza, Daniela y Fred. ¿Cuándo es el próximo? Bueno, fue hace poco, lo anunciamos acá, pero. El próximo Dibujados es en el fin de semana largo de octubre del Día de la Raza. Uh-huh. 11 y 12. Uh-huh. ¿Y en qué otras historietas estás trabajando? Y ahora estoy laburando, justo, creo que te decía fuera del aire, ¿no? Con Seba Rizzo, que estoy en un libro con él. El viaje de Ugi, también un libro parecido al del Faro. Uh-huh. Trabajando en la segunda parte del Faro. Uh-huh. Estoy haciendo unas cosas para Damián Conelli también, para el nuevo sello que va a sacar ahora. Tengo una propuesta para los de Teatro en Viñetas. Uh-huh. También para Loco Rabia. Sí, y un proyecto, no sé si puedo decir mucho o no, porque está coordinándolo Oscar Capristo, y que me llamó también para hacer una historia. Claro, ahí ven más como Lubrio, nos olvidamos decir. Sí, ahí siempre me gustó dibujar. Y cuando fue lo del club, como que quedó un poco en segundo plano. Y lo que me gusta era de dibujar algo para el fanzine. Claro. Sacaba una historieta, después fueron ilustraciones, nada más. Claro. Después de mucho tiempo quedó muerto lo que yo dibujaba. Hasta que después de a poquito empezó otra vez a resurgir. Que yo, Eduardo, muy buen amigo mío, o sea, que está en la revista Láser, dijo, che, algunas están buenas para subir al blog. Bueno, y con eso empezó otra vez a dibujar. Uh-huh. Otra vez con más continuidad y con la modernidad, tener un fotolog que subía un dibujo cada dos días, una cosa así. Mira, acá otra anécdota. Javier Ranieri dice: recuerdo en un Fantabaires en el que vi a un fan del club disfrazado de Mulder charlando con el animal urbano. Esos sí. Crossovers que se dan en los eventos. Un físico-culturista que hacía de animal urbano. Dios mío, me hicieron acordar. Sí. Yo, a mí me llegan a la cabeza más anécdotas de las que entran en este bloque y en este programa. Así que vamos a tener que darle un corte en un momento. Porque me acuerdo, por ejemplo, yo creo que los conocí a ustedes en el historietazo, estoy seguro. Sí, ahí en el Centro Cultural, algo en la calle Acevedo. Niños, pregúntenle a sus padres por el historietazo. Sí, sí, frío de cagarse. Centro Cultural Urbano, sí señor. Sí, estábamos congelados, me acuerdo. Solo fue el primero, la gente lo recuerda porque supuestamente iba a ser el primero de 20 y bueno, solo fue uno. Solo fue uno. Pero bueno, fue divertido. Era una época muy divertida y alrededor de ahí se empezaron a formar muchos fan clubes. Sí, gente que venía y me decía: hola Dani, ¿cómo estás? Tengo un fan club de Sailor Moon. Ahí fue el de Sailor Moon, creo que salió ahí. Sí, que estaba muchacho Francisco. Sí, que tenía las muñequitas. Sí. No me acuerdo el nombre, sí, Francisco. No, tenía un apodo, pero no lo podemos decir. No me acuerdo. Y también tenía, también fue la génesis, de cierta manera, de la I, el historietazo. Porque ahí había un montón de fanzines. Sí, es verdad. Y a partir de ahí se empezaron. Un montón de cosas. Claro, la Cazzole, claro. Se empezaron a nuclear ahí, se empezaron. Bueno, el primer Fantabay estaba el stand que estaba a mitad nosotros y mitad la gente de Star Trek con Marcelo. Con Marcelo, claro. Sí, y enfrente estaban todos los fancineros. Claro. Que hoy son Salvador San, Robela, Ramsey, claro. Toda esa gente. Sí, sí. Mosquito, creo también, que ya estaba en esa época, estaba también, sí. Me parece. Así que bueno. Este ha sido un Jurassic fan. Sí, pero el Cámbrico. No. Los peores cuando empezaron a decir, no, porque en los 70 coleccionábamos cómics. Ese fue el primero Cámbrico, con Andrés Accorsi y Marcelo Iglesias fue. Sí, sí, fue así. Fue algunos flashbacks eran en blanco y negro, directamente. Los recuerdos que contaba. La cueva de Altamira. Bueno, y tenemos un tema para cerrar este bloque que es muy polémico. No es polémico. Es muy polémico. Bueno, sí, elegimos ese maravilloso videoclip erótico, por llamarlo de alguna manera. Erótico. Bueno, sugerente. Halfit, Gillian Anderson, que se llama Extremis. Es muy divertido. Aparte, ya tiene el look de Scully a full. Sí, en esa época sí. Las aventuras eróticas de Scully. Sí, vamos a poner el video para que entiendan de qué estamos hablando. Igual ya con el audio. Los robots en. Haciendo, bueno, cosas. Sí. Ah, sí, hay unos robots que están como... Tiene como una intro así, medio instrumental, ¿no? Sí. Bueno, y Luis, muchísimas gracias por a ustedes, estado, chicos. Muy divertido. Bueno, escuchemos entonces a Gillian Anderson. Sí, lo dejamos con los sonidos. Sí, dale. Hasta luego. Still colliding worlds in limbo until tendency to believe that the darkness automatically brings about fear in one. But I've really found peace in the darkness. The trouble begins in the light when you come around. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. Radio en Línea. Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales. facebook.com/laradioenlinea. twitter@laradioenlinea. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en La Radio en Línea. Recuerdos del futuro. Anteojito con Marco, lo que acabamos de escuchar. No sé qué era, pero me hizo mucho daño. La intro de Astro Boy. De algún país. De España, al parecer. No, bueno, más o menos. Creo que de España. Pero sí, pues dice. Ah, no, dice opening español latino. Pero dicen que no es el que escuchaba. Bueno, es no que sé, posiblemente. Será otra versión. No, eso seguramente lo bajó Dani. Sí, posiblemente obvio. Sea. Capaz que es el opening de la serie de los 60. Puede ser. Porque puede nosotros ser. La que veíamos seguro. Cuando éramos chicos era la de. Nosotros veíamos en Canal 13 la de los 80. La de los 80. Noburo. Claro, exacto. Sos acá la que más se veía era la de los 80. Entonces posiblemente sea de la vieja, de bueno. La que era blanco y negro, de la del 63. Que bueno, nada. Terrible yo no los tengo agudos recuerdo, que tiraba ahí. Yo tengo una pregunta, y no me sorprendería sí. Que con fuera. Con referente a Astro Boy. Astro Boy sí. Fue el primero que abrió la puerta al anime. Acá en sí, Argentina, a ver, por ejemplo. Sí, sí, porque es el primer es la primera serie de animación japonesa que se exporta. O sea, que cruza de Japón a otros países. Por eso también el segundo intento que hizo Tezuka por vender a Astro Boy lo consiguió. El primero no tuvo éxito. Ah, mira. Porque cuando quiso vender a Estados Unidos originalmente, Tezuka Productions, con Tezuka viajando a Estados Unidos a presentar el proyecto, le dijeron que no les gustaba porque los robots que destruía Astro Boy se asemejaba mucho a humanos y daba un mensaje de que los niños mataban a otros niños. Así que la primera vez que intentó exportarlo, Estados Unidos dijeron no, esto acá no. Entonces, la segunda vez sí lo logra y ahí empiezan a llegar también para este lado. Claro, y ahí es bueno, y por eso se lo considera de cierta forma el primer anime, pero que no es el primero, pero es el primero que se exporta y es el primero que tiene la onda anime, porque digamos que el estilo claro, sí, ese sí. De ojos grandes y demás es el famoso estilo que impone Tezuka, que después todos salen a, perdón, a copiar. Perdón que me meta, ¿no? Sí. Pero ¿no es el primero para televisión? ¿Astro Boy? No necesariamente, había otras series. No, animadas, digo, pero japonesas. El formato. No, no, digo, el formato 23, 24 minutos por semana. ¿No es el primero, no es Astro Boy? Puede ser, puede sí, ser. Sí. La verdad puede que es probable. Yo creo que sí. Seguro, o sea, es el había, video que se vende. No, había animación para televisión, pero no había una serie animada. De hecho, cuando él empieza con la idea, le dijeron que estaba loco. Sí, sí, claro. Porque sí, si no bien, había dibujo, la, no, no había la Toei y la Toho hacía un par de largos por año, una cosa bastante preciosista, digamos. Las películas antes de 1964 para cine eran japonesas, eran animación entre experimental y artesanal, que a veces parecía recortada con cartoncitos tipo Gulliver va a la luna y esa o cosa. O las animaciones de los dibujos de Marvel, que movían los labios. Sí, ah. Sí, sí, sí. No, pero algunas eran bastante. Más, pero la animación era como algo, un concepto extraño. Capitán América lanzando el escudo. Acá, claro. Respecto al audio que estábamos escuchando, Horacio dice: qué lindo recuerdo la intro de Jet Mars, la versión 2.0 de Astro Boy. Ah, eso es lo que era. Y Juan Zúñiga dice: Jet Marte traumó la infancia de muchos niños, yo incluido, con el famoso capítulo del robot de Popeye matando a latigazos al robot Pierrot. Ah, bueno. Dios mío. Igual acá. Qué por suerte soy joven y no conozco nada de eso, pero. Acá nosotros lo subimos. Se abrió una puerta generacional muy fuerte. Acá nosotros nos encontramos que figuraba como el audio de. En YouTube está así. Claro, pero era lo que yo decía, que yo no recordaba. Que no es claro. Lo que nosotros escuchábamos. No, ahora tenemos igual. Ahora que terminamos vamos a pasar un cover del primer ahí opening. Dice Horacio, esta es otra serie, no es Astro Boy. Se llamaba Jet Mars y si bien el personaje era igual, no era Astro Boy. La Astro Boy original era blanco y negro y la daban en Canal 3. Sí, claro. Sí, pasa que, Horacio, espero que entiendas que nosotros, Fede y yo por lo menos, nos criamos con el Astro Boy. De los 80. De 1980. De 1980, era lo que estábamos hablando. Claro, de Shiguro Noburo. Dirigido por Shiguro Noburo. Sí, señor. Sí, señor. Que dirigió Macross la película, varios capítulos de Macross la serie, Megazone 23, Shiguro Noburo. Claro, sí, señor. Claro, es lo que más recordamos, pero digo, cuando Tezuka sale con la idea de hacer esa serie en el 63, 64, le dijeron que estaba loco, por supuesto. Sí, obviamente. Y él. Igual ya era un mega éxito Astro Boy. No, tal cual, pero digo, pero el aprendizaje que hicieron fue el similar al que había hecho 10 años antes la gente de Hanna-Barbera cuando aprende, entre comillas, a hacer animación limitada. Digo, claro. Porque las técnicas de animación limitada de televisión se inventaron con Astro Boy. Tuvieron que aprender a cómo hacer, si me alejo también, bueno, acá hijitos de García Ferrer, claro, cómo hacer ahorrar, animación por semana. Claro, aparte el tema de los fondos repetidos. Exacto. Exacto. Pero eso era para abaratar costos. Que abarataban los costos, claro. Claro. Acá, la misma animación usada en distintos episodios. Buscando con lo de fondo. Jet Mars, justamente, bueno, dicen que es del. Empezó en febrero de 1977 y duró hasta septiembre nada más. O sea, bastante corta, 27 capítulos. No. Es lo mismo, claro. Estamos viendo imágenes. Y sí, pero acá cualquier cosa era Astro Boy, ese es el problema. Claro, como Astro Boy 009. Cyborg 009. De hecho, acá en esa época en que estrenaron los cines acá Astro Boy 009, también estrenaban el Superman de las Galaxias, que era Locke. Sí. Bueno, y la película con The Mazinger, que es la de claro. Barbaron, la de Ibox. Sí, señor. Que a todos le ponían, lo generalizaban con Astro Boy. No, buscaban algo que era conocido. O sea, Locke, el superhombre, así se llama en japonés, el Superman de las Galaxias. Bueno, vamos a mandarle algo que así, que los pibes les da lo mismo. Claro, Superman. Acá les vamos a subir el live action de Astro Boy. Eso es una genialidad, es una genialidad. Es previo al anime, en 1959... Se hace una serie de live action de Astro Boy. Pero era como eran los seriales para los Yankees. Batman hacía su serial. Y claro, Astro Boy hicieron el serial. Hicieron el serial, claro, tal cual. Bueno, como Tetsujin 28. Claro, también. Exactamente. Fue primero serie con actores antes de anime. ¿Y así, qué nivel así tiene ese serial? No. Es genial. Como es brillante. La peluca de plástico de Astro Boy. Ahora lo van a ver, no, es increíble. Ah, porque los cosplays de Dragon Ball no le pegan en el palo. No. Lo que pensaba, ahora que mencionábamos a Cyborg 009, lo increíble es que incluso series menos fundamentales o personajes menos fundamentales para la historia del manga y del anime han tenido muchas más versiones para tele y para cine que Astro Boy mismo. Sí. Digo, es un puntal, es un personaje que absolutamente todos los niños y adultos de Japón conocen. Es un personaje más, no, pero Godzilla con las generaciones actuales como tiene más distancia, La última serie de Astro Boy tiene 10 años. Sí. No sé cómo le fue en Japón, pero me acuerdo que... No le fue mal. La cantaba Cartoon Network. La quedaba Cartoon Network. En 2013. Por ahí. Sí, 2013. Había estado bastante bien esa serie. Sí. A mí me gusta. A mí incluso me gusta la película. La de CGI. La del 2009. La del 2009. Fue un fracaso. Claro. A mí me gusta. Tiene un problema que. Es muy yankee, pero. Pero igual no es yankee, es de un estudio. Sí, obvio, pero. Japonés. Pero la forma, la narrativa es muy yankee. Es muy me parece que es lo que. Y tienen esa cosa de tratar de que los personajes parezcan humanos y no respetar demasiado los diseños de Tezuka. Y queda como una cosa a mitad de camino, porque trata de hacer como unos diseños de Tezuka realistas. Y ahí por ahí se le roba. Y la gracia de Tezuka es que no, que era cómico, era un cartoon. Y queda horrible, claro. Por ahí si lo hubieran hecho más en la onda, ponerle, no sé, lluvia de hamburguesas. ¿Entendés que tiene un estilo? Gran película. Claro. Sí, pero tiene un estilo que no es realista para nada, pero en un estilo dibujado. Claro. Hubiera agarpado mucho más, no sé por qué le quisieron dar esa onda realista, ¿entendés? Que no se parezca tanto a Tezuka. Y ahí le pifiaron. Sí, que Nicolas Cage hacía la voz del padre del Dr. Tenman. Acá dice Horacio Ambrosio, los primeros animes fueron Astro Boy y Kimba. Sí, en realidad Kimba es el segundo anime de Tezuka, pero en el medio hay otras series. De 1963-64 seguro está Eight Man, hay un par más, está Tetsujin 28. Bueno, el otro anime que le siguió en popularidad fue Meteoro. Sí, en Argentina, en Estados Unidos, y en Japón no. En Japón, Meteor, Macho Coco fue una serie casi... Una más. Y no ni siquiera la más conocida de Tatsunoko. No, y de hecho muchas de las secuelas son incluso producciones norteamericanas. Tuvo más chapa en Estados Unidos y tuvo secuelas animadas en Estados Unidos y no en Japón. Sí, horrible. Pero... Bueno, está bien, pero entonces, perdón, decía eso, digo... Astro Boy en los solo. 80 te veías Astro Boy a las 5 de la tarde en Canal 13 y luego después te veías Meteoro, es eso. Bueno, Astro Boy también tiene la particularidad de que fue una serie que la repusieron muy poco. Sí. Digo, si tenemos en cuenta, no sé, que hasta hace unos años atrás, no sé, 10 años atrás, Canal 7 daba más sin yo. Sí, pero porque es un canal setentista. ¿Qué tenemos de los 70? Digo lo que sea, pero digo, pero se repitió muchísimo. Claro, sí, en cambio el Astro Boy del 80 no, casi nunca se repitió. Haber vuelto a ver ni el del 80 ni el del 60, Bueno, el 60 no te lo van a poner porque era blanco y negro. No, bueno, pero el del 80 lo podrían haber repetido perfectamente a comienzos de los 90. Jamás lo hicieron. Pero no tengo recuerdos de haberlo vuelto a ver más allá de cuando lo vi. De cuando lo vieron Canal 3 en los 80. Es que tampoco fue una serie demasiado exitosa la del 80. Pero Meteoro sí la No, Meteoro le ha dado Cartoon Network hasta el hartazgo, Boomerang. Y se ha repetido mil veces por la televisión de aire. Eso tenga que ver con los derechos. No, pero había otro problema, algunas cintas de Astro Boy estaban perdidas, solo estaba la versión doblada al inglés. Ahí había capítulos que estaban perdidos, como un capítulo que mandó destruir Tezuka porque decía que era demasiado malo, no estaba al nivel, y bueno, y después se recuperó con las cintas dobladas. Y había otro capítulo que se daba en Estados Unidos y no en Japón, uno por problemas de derechos por plagiar una historia de Bradbury. La de el monstruo de las 20.000 brasas. Ah, sí. Acá justo hablando del capítulo, Juan Zúñiga, que quedó con lo de Jet Marte, y mencionaba ese capítulo que lo había traumado de chico, lo encontró en YouTube y ahí lo compartió, así que después si lo quieren ver... Así se siguen traumando, claro. Y también Fabio Blanco dice, no entendí qué serie de Astro Boy veían Daniel y Fede de chicos. No me van a hacer creer que la de los 80. Creo que los está tratando de viejos, pero bueno. Sí. Bueno, sí, pero sí, decíamos, Astro Boy tiene solo, entre comillas, tres series. Tres series. Del 63, la del 80 y la del 2003. Y una película compilatoria, y creo que hay un par de películas. Sí, hay una película que recopila cosas de los 60, que es la primera película de Astro Boy, que son tres capítulos unidos. Sí. Ni siquiera lo que después serían las compilation movies de Yamato en adelante. Digamos, películas hechas contando toda una historia en solo 90 minutos. Claro. No. Igual como fue también en esa época la película de Hey y todo eso, claro. O la misma de Con el Niño del Futuro, que eran agarrar los pedacitos, tratar de armar una historia con 20 episodios, a ver cómo podemos tratar de contar para que queden una hora y media. No hacía falta. Sí, eso era más común de la época, digo, en los 70 ya cambia un poco la Acá Juan Zuliga tira una recomendación bastante interesante considerando la imagen que puso. Dice, recomiendo el manga Pluto de Naoki Urasawa, una actualización en formato seinen de Astro Boy. Sí, exacto. Pluto básicamente, Fabio dijo lo mismo hoy. Pluto básicamente lo que hace es agarra un capítulo de Astro Boy. Sí. Y en eso hacen toda una serie. Es un spin-off. Es un spin-off, exacto. Claro. Básicamente, un capítulo de Astro Boy que hacen todo. Ahí puso una página y se ve buenísimo. No, es genial, Urasawa es una bestia. Bueno, estamos hablando del mismo autor de Monster y 20, claro. Century Boys. Sí, obviamente, claro. La historia de Pluto completa, son casi 200 páginas, un poquito menos, en la saga del manga de Tezuka, original saga de Pluto, fue publicado en uno de los pocos tomos que sacó Editorial Deus. El 4, creo. El 3 o el 4. El 3 o el 4 está, sí, bueno, y además, bueno, la recopilación. Excelente. La saga de Pluto es espectacular. Ah, pensé que la edición de Deus. No, la edición de Deus. Está bien. Cumple. Cumple y dignifica. Sí, claro. Los primeros dos tomos Muñoz están cumple, dale y dignifica. Claro. No, los primeros dos tomos están bastante bien editados. Después había un problema con los lomos. Sí, bueno, igual no la edición de manga, no la de Deus, digo, en general, en el mundo, tiene una particularidad que no es cronológica. O sea, ¿cómo? Tezuka en un momento dijo, bueno, vamos a reeditar Astro Boy en tomitos. Bueno, entonces lo primero que ponemos para que la gente lo entienda es la historia del origen, que es del 75. Claro. O sea, lo hizo muchos años después. Y después agarraba historias y no le gustaba y las redibujaba. Claro. Entonces es como. Y es todas como, tienen una página introductoria donde Tezuka se dibuja a sí mismo contando por algo. Qué hizo. Y eso lo hizo todo en el momento que salió la recopilación. Empezaban a compilar, claro, cuando empezó a hacer los compilados. Son claro, solo 20, en el mundo 23 tomos. Son 23 tomos que recopilan todo, pero están en el orden que él quiere, claro. Claro. Pero no todo. Por ejemplo, no está todo porque hay cosas que no le gustaban. Pero aparte, por otra razón, que en un momento, cuando él está tan ocupado ya llevando animando distintas series de la animación, deja equipos y obviamente él no iba a publicar lo de los equipos como si fuera de él. Sí. Eso está completamente fuera, aparte él reniega bastante de toda esa época. Por ejemplo, la primera historieta de Astro Boy, digamos, la primera que se publica oficialmente, está en el tomo 15 de la recopilación. O sea que, bueno, sí. También hizo dos versiones de la Princesa Caballero también. También. Es eso, primero sacó el manga original, después, bueno, hacerlo de vuelta, y lo hizo de vuelta, le cambió la historia, le cambió un par de personajes y hay dos versiones. ¿Cuántos tomos llegó a sacar de Deus? Cinco. ¿Se consiguen fácil todavía? Claro, más o menos. Hasta hace poco sí, pero creo que el 5 es el jodido, viste que. Claro, pues fue, ya eran otras épocas de tirada. Puestos a recomendar, aprovechen la otra edición de Tezuka que hay en Argentina de esa época y compren Metrópolis. Es muy barato, bueno. Un tomito bárbaro. Previo a Metrópolis con unas cuantas. Previo a Astro Boy con unas cuantas ideas que. Claro. Ya que estamos en pos de recomendar obras de Tezuka que se consiguen relativamente fácil. SC editó también hace poquito la canción de Apolo. Eso se consigue. Son dos tomos, ¿no? Son dos tomos, se consigue en cualquier comiquería porque es una edición argentina también de hace unos meses y es excelente. Digo, esa es de verdad la buena época de. Y bueno, y estamos hablando de Astro Boy porque. ¿Por qué? Ah, pero voy a decir algo antes. Hablando del anime. Nunca vamos al tema. No, tengo que ir por las ramas. Nos gusta. Hay un videojuego para Game Boy Advance, o sea, cualquier emulador lo corre, excelente, de la época de ese anime, del 2003, donde básicamente lo que vos tenés que hacer, en vez de tener power-ups y buscar articulitos, tenés que juntar como un mapa, como una especie de álbum de figuritas de personajes de Tezuka. Serie, claro. Entonces vos vas, tenés aventuras y te aparecen personajes de absolutamente todas las series que te imagines que de Tezuka. Son siempre los mismos, porque Tezuka tenía también esa particularidad de usar a los personajes como actores, ¿no? Claro, no, que Tezuka se imaginaba que tenía un teatro y siempre eran los mismos actores, pero cambiaba la obra. Exacto, mes a mes. Tal cual. Claro. Entonces el tipo dibujaba siempre a los mismos personajes, claro, que muchos surgen en Astro Boy. Kenichi de qué sé yo, de Metrópolis, pues lo ves en otro manga que está de fondo. Claro. Iba rotando los actores propios que dibujaba. Los actores y los o sea, a diferencia de qué sé yo, de Kurumada, que no sabe dibujar y siempre dibuja la misma cara. Tezuka no, dibujaba mucho, pero no, tenía un cast fijo y él, claro, le ponía los personajes había, para había la obra. Había un concepto detrás. Claro, claro. Tenía un elenco, el elenco. El detective pasa saliendo en distintas cosas y hace siempre el mismo detective, pero está en distintos mundos, por decirlo así, distintas obras. Claro, él tenía un cast y cada obra que él hacía los ponía en distintos roles, pero era el mismo actor. Por decirlo buenísimo, así, pero haciendo otro personaje. No, pero acá es como un mega crossover donde Astro Boy se va cruzando con personajes, incluso hay notos casi como Die X, que es ese agente de ese robot del eje de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Amazing Tree, series muy, muy notas, y incluso mucho más adelante tiene un problema Astro Boy y lo opera Black Jack. Claro. Eso vas completando los personajitos. Es muy, muy lindo. Otra gloria, juego. Black Jack. Pero bueno, Decir por qué hablamos de Astro Boy durante la última media hora. Sí, ¿No subimos el reboot? ¿Lo subimos el video hoy? No. No. Bueno, hay un videito que apareció de una nueva serie de Astro Boy que es una coproducción de tres patas. La primera es los dueños de los derechos de Astro Boy. Tezuka Productions, un estudio de Francia y un estudio de el Principado de Mónaco. Rarísimo. Es muy raro. Digno no de sé. Una película de James Bond, pero en realidad es Astro Boy. No sé, es raro, pero tiene onda. A mí me gustó. Es como, qué sé yo, Tezuka conoce a Discovery Channel, boludo. Parece poco yo. Pero no me terminó de agradar el diseño de Astro, pero... No, el diseño, exacto, el diseño de Astro Boy me pareció muy feo. Claro, muy es tipo eso, Discovery Kids. ¿Y parece un dibujo de eso? Tal cual, pero ¿qué es eso? Hay que ver. No sé. No tiene fecha. Astro Boy Reboot, lo único que se sabe. Astro. Y el teaser este. En el que se lo ve Astro volando, tampoco es una... Pero... Sí, un mundo muy Trump hasta cierto punto de la pero forma los que se fondos, va armando. O sea, está hecho... El diseño... Es fino, si se quiere. El trailer es fino. ¿Sí? O sea, el diseño puede ser polémico, pero la animación... Ojos verdes tiene Astro Boy, que yo me quedé tipo... Sí. Ajá. ¿Por qué? Sí. Tiene ojos verdes. Pero bueno, ese soy yo, que soy un payado. Obviamente veremos más adelante qué resulta. Pero no, de verdad muy recomendable. Música muy electrónica que me parece que viene más heredado de lo que fue la serie del 2003. Que en Estados Unidos le pusieron música muy electrónica, nada que ver con la música original japonesa. Tiene como una remerita verde. Sí, que me hace acordar a Ben 10. No, pero es que es eso. En la película de CGI tenía también un color verde claro, medio azulado. Sí. O sea, es eso. Es como una mezcla medio rara de muchas cosas juntas. Claro. ¿Viste? El diseño de personaje sí, parece algo. De entrada vos lo ves y es Discovery Kids, ¿viste? No sé, es medio raro. Sí, es verdad. Lo estoy viendo ahí en el celular de... Lo está espiando. Estoy espiando el celular. Pero como si esto fuera un colectivo. Digamos. Claro. A veces sí, la gente ve cada cosa interesante. Pero bueno, pasa un gordo y te apoya. También. Bueno, ¿tenemos algo más para agregar sobre algo esto? ¿Más que quieran recomendar? No. Si consiguen la caja de la serie de Astro Boy del 2003, que acá fue editada. Sí, está buenísimo. Sí, pero gracias, lo único que no está tiene editado. El audio en japonés. No. La edición norteamericana, punto. Pero en inglés y en castellano. Pero bueno, y hay dos ediciones: una que viene en la tapa con el dibujo de Astro Boy, el afiche, y está la caja negra. Yo tengo la caja negra. Que es solo la O de Astro Boy, y la cabecita de él. Hay dos ediciones: la caja negra y la normal con él. Pero bueno, por suerte vivimos en épocas de internet donde así todo eso es. Se consigue. Pueden ver la serie vieja, la nueva, la del medio. Pueden conseguir todo lo que ustedes quieran. No pueden decir, bueno, yo no había nacido. Pueden ver Seth Mars, pueden ver lo que ustedes quieran. Es un clásico de siempre está bueno para con nosotros. Bueno, tenemos manga, que como dedicar anime. Un bloque a la ballena Josefina. No, muy pronto, muy pronto. Lo dejo acá. Volvió hagamos bloque de eso, de series que veíamos cuando éramos chicos. Claro, sí, o alguna sea, vez hablamos de Kung Fu, las pero. Del 2005, cuando éramos chicos. Por eso, las Powerpuff Girls. Claro. A mí me las contaron. Yo, ¿sabes? Sí, no, yo no las conocí. Yo no había nacido. El laboratorio de Dexter, claro. Yo no había nacido. ¿Qué es que? Lo vi en Wikipedia. ¿Vos lo veías eso? Usted es muy grande, señor. El show del 93, ¿no? El 91, ¿no? El show extremo. Ah, yo iba a decir D'Artagnan, iba a decir Ulises 31, así se me caen las otas, ¿viste? No. Kung Fu. Con Boom, qué sé yo, Reimer en esa época. Bueno, el Super Láser. Hoy estamos en una especie de Gritty Hits. Hemos pasado un par de temas que alguna vez hemos pasado, pero que vale la pena repetir. Y así es que cualquier excusa buena para volver a escuchar el cover de el opening original de Tetsuo Natomu, cantado por Alfredo Casero y Catupeco Macho. ¿Qué? Escúchenlo. Todo eso y mucho escúchenlo más. Y ya volvemos. Claro. Plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, proba con la ficción. Con Perón. Seguimos. Volvemos con Perón. Con Perón, pero no dije volvemos al aire. No, yo dije con Perón al aire. Sí. Bueno, volvimos. Seguimos con Recuerdos del Futuro y en este caso pasamos a la entrevista telefónica de esta sí, noche. Estamos hablando con Adrián Paglini. Porque este fin de semana la gente de Universo Retro organiza el Bacomic, me dijeron que no era VA, Bacomic 2015. Y bueno, y está Adrián en línea para contarnos qué hay este fin de semana. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias buenas por noches. Recibirnos. Empezamos así, aclaranos cómo es. Bacomic, por favor. Bacomic. Bacomics, VA Comic, ¿o cómo es? No, en realidad es VA de Buenos Aires, así que se puede decir VA. Bacomic o Bacomic. Claro. Pero en el exterior es VA. Sí, sí. Para los turistas, está muy exacto. Bien. Bueno, contanos, el año pasado ya habían hecho uno en el Parque Avellaneda, si no me equivoco. En el mismo lugar. Perdón. En Parque Chacabuco, sí, que es en el Centro Cultural Adam Buenos Aires, que sí. Está ubicado dentro de lo que es el Parque Chacabuco. Sí, Eva, pero en el 1400 ahora compartimos en este momento en Facebook para que la gente pueda entrar al evento oficial y ver todo lo que hay. Pero bueno, si querés contarnos más o menos cuál es la idea del evento, hay una impronta muy retro, como todo lo que hace el Universo Retro, ¿no? Esta vez. Sí, en realidad es lo que sabemos hacer, ¿viste? O sea, convocar a lo que es los personajes que despiertan cierta nostalgia en los corazones de los que tenemos por lo menos arriba de 30. Sí. Bueno, en este caso, nuestras estrellas invitadas son Caroso y Narizota, que vuelven después de bastante tiempo de que no se presentaban. Así que bueno, podemos tener, o sea, ese lujo que nos damos también, y la gente, te digo, la repercusión de esos invitados es impresionante. Y hablar, Caroso y Narizota tienen miles, cientos de miles de personas en Facebook, ponen buen día y tienen un millón de me gusta y 300.000 comentarios. Buen fin de semana, ponen, qué sé yo, y comenten. Y la gente, viste, se sumó muchísimo, y bueno, y así que bueno, ellos son como las estrellas que van a estar el día sábado a las 13 horas. O sea, arrancamos el evento con ellos. Arrancamos fuerte. Y después, bueno, tenemos invitados de todas las índoles. Hay tanto de lo que es, el cómic y la historieta local, como también el cine, la literatura. Tenemos invitados doblajistas, tenemos animadores, tenemos luchadores, tenemos actores. O sea, es como que la gama de la propuesta cultural, o sea, es bastante amplia y creo que puede llegar a interesar a un público general y que se acerque la familia. O sea, como que el evento está pensado para que el padre pueda ver a los personajes y que le gustaban cuando era chico, que se los muestre a sus hijos y que los nenes le muestren los personajes que están viendo ahora. Porque ahí también tenemos una obra de teatro de héroes y villanos, que aparecen, por ejemplo, personajes como Spider-Man, pero no trucho, bien hecho. O sea, es una obra de teatro. No del tren de la alegría, digamos. No es el trencito de la alegría, exactamente. Sí, pero el tren de la alegría se la banca y se sube arriba del techo del tren. Ese es el tren. Claro, bueno, esto no van a poder hacer acrobacias, ¿viste? Porque todo eso va a ser hecho en el auditorio. Tenemos un auditorio para capacidad con capacidad para 280 personas aproximadamente, y bueno, es un auditorio hermoso que lo vamos a poder explotar porque tiene pantalla también, así que luces, sonido, un montón de cosas para poder brindar, o sea, un lindo espectáculo y que la familia se enganche, viste, como te comentaba. Es un evento libre y gratuito. O sea, no se cobra entrada, así que bueno, estamos como muy entusiasmados con esta otra posibilidad que estamos teniendo de poder, o sea, hacer lo que nos gusta, que es armar un evento como nosotros consideramos que hay que hacerlo, desde el lado del contenido, primeramente, como para que la gente pueda tener, o sea, una experiencia y se lleve algo lindo, un recuerdo, una emoción, una sonrisa, un póster, una firma de su ídolo, y luego que pueda comprar algo también, pero como que la parte comercial está por detrás de lo que es el contenido. Bien, si te parece, repasemos un poco. Entonces, nos decías, va a haber doblajista. Bueno, está anunciado Pelusa Suero y también Pelusa, nuestra amiga Cecilia Gispert. Ahí Cecilia, sí, exactamente. Si querés, te comento así rápido los horarios. Dale. Tenemos el sábado a las 13, Caroso y Narizota. Bien. A las 14, Ariel Olivetti, una entrevista. A las 15 horas vamos a estar haciendo las presentaciones de las últimas novedades nosotros de Universo Retro, con los artistas también. Después a las 15:30 va a estar Ramiro San Honorio, que es un escritor de tres libros, Argentum, El Séptimo Bastión de Dios y 10 Pasos para Escribir una Historia. Y aparte también va a tirar, o sea, unos conceptos ahí de un nuevo proyecto que estamos haciendo, o sea, en conjunto. Después tenemos a Leonardo Yola, que es el escritor de Kryptonita, y parte del elenco de la película, y aparte también el director, Nicanor Loretti. ¿Se sabe quiénes del elenco van a ir? Sí, sabemos, pero no lo tengo acá justo, pero van a ir los personajes principales. Bien, okay. Bien. Después bueno, tenemos a las 17 la obra de teatro de Héroes y Villanos, lo que le comentaba recién. A las 18 tenemos Cato el Ninja Blanco, que va a dar una entrevista. Sí. y a las 18:40 un desfile y presentación de la Rebel Legion versus la 501. Van a hacer así van a espadear un poco con los sables. Eso sería el fin del sábado. El domingo ya arrancamos a las 13 con una charla sobre Superman y Batman a cargo de Roberto Helguera y Walter Armada. Después tenemos a las 14 Diego de DG González, que va a dar conceptos de escultura de superhéroes. O sea, él es el escultor, viste, que está trabajando mucho para Marvel y todo. Sí. Después a las 15 horas tenemos Rodolfo Mutuberría y Cecilia Gisper, que van a hablar sobre cómo es trabajar en la animación, o sea, en conjunto, tanto con el animador con el doblajista. Después a las 16 horas la presentación de La Masa de 100% Lucha, la original. Sí. Después tenemos a las 17 Pelusa Suero, también, o sea, una entrevista, y a las 18 es el concurso de cosplay, con importantes premios. Bárbaro. Bueno, una variedad impresionante, la verdad, muy buenos invitados. Te felicitamos, la idea de lo de Kryptonita es muy bueno, muy original, poder tener al elenco y a la gente de Kryptonita. Creo que es una película que está generando mucho hype y todavía no se empezó a filmar. Ni se empezó a filmar. Ya todo el mundo la espera. Están esperando que terminen de filmar en Socio para Accidente 2. Exactamente. Bueno, y también tenemos un espacio, si me das un minutito más. Sí. Un espacio de muestras también. Vamos a tener, 4 metros aproximadamente de muestras de figuras de Hot Toys, Sideshow, Cotubuquilla, o sea, figuras muy importantes, bustos uno en uno, que muy pocas veces se ven. Vamos a tener a Rusty Art, que va a estar también con todo el arte así con Rusty, que hace cuadros, muñecos, todo. Es excelente lo que hace. Después tenemos a Batman a cargo de Walter también, que va a llevar algunas cositas de él. Después tenemos al grupo de Transformers, ACTA, que también tiene una vitrina espectacular con Asociación un montón de figuras. Cultural Transformers Argentina, sí. Sí, que son unos genios. Después tenemos a los chicos de Star Fan Connection, que también van a tener un stand, y después tenemos, no me quiero olvidar de nada, pero bueno, son muchas cosas. Sí, pero tenemos acá, si querés, la lista de artistas que va a estar firmando, vendiendo su trabajo también. Los hermanos los Silva Brothers, Mutuberría, ya lo nombraste, Jorge Lucas, nuestro amigo Salva Sanz, Merigi, Jorge de los Ríos, Calvi, o sea, muy linda lista. Sí, o sea, formamos un equipo de gente que nos gusta a nosotros y cómo trabaja y todo. Y me parece que es interesante la propuesta también porque es muy diversa, ¿viste? Tenemos desde el Maestro de los Ríos, como vos decías, que es el que hacía la figurita de los 60, de los 70. Sí, lo entrevistamos hace poquito. Jorge. Claro, que para nosotros es un genio y tuvimos una oportunidad de publicarlos en las cartas también junto a él. O sea, son lujos que nos... como que no vamos pudiendo dar, ¿viste? Y también, bueno, va a haber, o sea, un stand de cazador a cargo de Jorge Lucas y de Ramírez. Así que, bueno, tenemos, o sea, una variedad enorme para pasar, o sea, un fin de semana lindo, que es feriado, que no hay muchas cosas para hacer, y me parece que es una linda propuesta para ir en familia y encima gratis. Buenísimo. Excelente. Bueno, te felicitamos por la movida, por la propuesta, y seguramente nos vamos a estar viendo el fin de semana. Bueno, cómo no, chicos. Los estamos esperando a ustedes y a los oyentes, y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder difundir esta movida independiente. Bueno, gracias a vos, Adrián. Un abrazo, nos vemos. Un saludo a todos, gracias. Chao. Bueno, hablamos con Adrián Paglini de Bea Comic. Que va a ser este sábado 4 y domingo 5 de 13 a 19 horas en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, queda en Avenida Eva Perón al 1400 en Parque Chacabuco. Sí. Ahora ya compartimos el evento, después vamos a pasar el afiche que lo compartimos el otro día. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Una quebrada y volvemos. Sí, tenemos un tema de Carazo y Narizota, que son dos de los invitados principales ilustres del evento. Así que lo escuchamos y ya volvemos con lo último de Recuerdos del Futuro. Toda la ciudad, Carlos y Narizota salieron a pasear, se fueron en mate. es así. Todos se hicieron un gran festín con la ternura del gran chapín. Carros y marisotas salieron a pasear. Se fueron en Mateo. Vamos, caballito. Vamos, Hico, Hico, Hico, Hico. Si estuvieron viendo las cámaras durante este corte, les prometemos que no estamos haciendo nada ilegal pasándonos ese papel. El papelito. Aspirándolo. Y después acá hay transacciones de dinero por pizza también. Hay transacciones comerciales muy extrañas. Están traficando colecciones de distinto índole como de Batman. También somos seres humanos. A mí me preocuparía alguien que junta Batman y verduras y hortalizas, pero bueno. Bueno, pero Batman así bueno, no depende nada. Depende de qué hortalizas. Y depende de qué hortalizas. Pero bueno, exacto. Vamos ¿y dónde la lleva? Vamos, bueno, tenemos... 15 bueno, minutos. No, más ¿qué 15 o menos. Minutos? Tenemos empezamos, 10 minutos. Empezamos y 5, bueno, 7. Tenemos pero 2 horas. Ir a comer pizza de verdad y no tener esos sí, suplementos sí, de pizzas que no son reales. Que nos tientan sí, muchísimo. Esta con almóndigas. Esta con almóndigas. Ah, mirá. La pizza de almóndigas. Es buenísimo. Para esto queríamos tener las cámaras. Para que se vieran las cosas que. Mucho yo hablar no sé de cómics. Esto. Mucho hablar de cómics, pero acá lo que no, se vende y se compra son suplementos de pizza. La pizza de salchicha de Viena con papa frita y mostaza. Ahí está. Ah, mira, sí, es bueno, esto se está convirtiendo sí, en un sí, programa sí, de M de esos que nunca mirá, escucho. Mirá, faina. Bueno. Y de las 10 de la mañana, sí, por sí, otro sí, lado. Sí, claro, sí, ahora, claro. Vayamos a lo importante, Star Wars. Vayamos a lo importante. En el Bea Comic de este fin de semana, seguramente el sábado, esperamos que también el domingo, yo voy a estar en un stand, en el stand de Star Wars Fan Connections, que es un club de fans de acá, que van a tener un stand, y me cedieron un espacio, en realidad, a mí y a un grupo multitudinario de personas. El que, Círculo Rojo. El Círculo Rojo, que, bueno, estamos pidiendo que Disney, no, nos vamos con chiquitas, que Disney, Lucasfilm y Buenavista estrenen Disney que resucite y venga y diga, sí, Malena. Y me diga, sí, sí, querida, claro. Que estrenen Star Wars. Mickey, te dice, sí, sí. Déjame terminar con concepto, no, claro, yo favor, quiero que estoy esperando. No, sí, yo estoy mirando la pizza de morcilla. Por favor, bueno. Por favor. Sí, básicamente la idea es pedir que se estrene episodio 7 de Star Wars en Argentina en la fecha de estreno mundial, que es el 18 de diciembre, y no la fecha en que se va a estrenar acá en Argentina, que es el 7 de enero de 2016, o sea, 20 días después del estreno original, lo cual va a generar que obviamente lleguemos al 7 de enero sabiendo absolutamente todo lo que pasa en la película y quizás habiéndola visto de alguna manera un tanto más ilegal. Entonces, como a nosotros no nos gusta nada las cosas ilegales, estamos no, totalmente en contra. O de tener la que viajar a Brasil. O tener que viajar a países limítrofes para ver la película. Básicamente estamos, sí, sí, estamos buscando apoyos para que la película cambie su fecha de estreno. Es un objetivo difícil, pero en algunos otros países está pasando. Parece que en España, que se iba a estrenar el 25 de diciembre, la pasaron al 18. Epa. Así que todavía hay esperanzas, hay una nueva esperanza. Así que ahí en Bea Comics vamos a estar dando así algunos flyers como para que la gente que todavía no firmó la petición de Change. Claro, eso, o sea, hay peticiones para firmar. Hay peticiones, todo. Hay todo. Epa. Yo ya firmé. Pueden entrar, pueden buscar la página en Facebook que es Argentina Quiere Star Wars en 2015. Pueden darle me gusta a la página y estamos firmar la petición mierda, pero de somos Change. Una bocha. Somos impresentables, pero somos un montón. Un poco lo que comentábamos sobre el club de X-Men. Siguiendo esa onda. Así que bueno, veremos si lo logramos. Tenemos algunas fuentes que no podemos revelar que dicen que puede ser que Disney realmente ya tenga decidido cambiar la fecha de estreno a diciembre. Y te están haciendo desear. Todavía nada más, están, ¿no? Solo quieren están que nos renegar. Somos famosos. Claro, sí, que suframos un poco. Ese así señor que está en una heladera. Hay que hacer un poco de presión. Presión, no, sí. Impresión. Hablando no de Star Wars y demás, ¿vieron el capítulo de Flash con el Trickster? Con Mark Hamill, el regreso. Todavía no lo vi, me lo bajé hoy recién. Todavía no lo vi. ¿Cómo bajás? De material ilegal. De la estantería. Estantería mágica, ¿dónde está? De la estantería mágica del internet. Voy a buscar el videoclub de por sí. Favor, ya, claro. No, muy bueno, me gustó. Y te dan la serie de los 90. Claro, el capítulo de Trickster. Me lo recomiendan. Mark Hamill básicamente aprovechó que se puso en forma para filmar episodio 7. Ah, se puso. Eso es estar en forma. Sí, bueno, es lo más en forma que puede estar Mark Hamill. Te aseguro que está muy bien. El círculo es una forma. Claro, o sea, Mark, vamos. Está bastante bien después de unos años complicados, o sea, mejoró bastante. Contá se un sacó poquito. La barba y, sí. Y pero fue como de Trickster. Contaba un poco. Claro, ya no parece un viejo, parece una vieja. Los cómics de Marvel que venían con tanta polémica ya salieron varios. Ah, bueno, ya hablamos bastante en el programa sobre la nueva continuidad de Star Wars. Desde el 25 de abril del año pasado, casualmente mi cumpleaños, es el día negro de Star Wars. Y el día tuyo y el de Al Pacino. Tenemos todo un club de gente que cumple el 25 de abril. Ojo, los que cumplen el 25, ¿no? El tema es que, bueno, para Star Wars es una fecha muy mala porque básicamente sacaron de continuidad todo el canon que había hasta ese momento de cómics, películas, fue tu regalo, videojuegos, mi regalo. Lo puede decir, todo esto ya no vale más. Pero bueno, empezó el nuevo. Y empezó el nuevo canon y con bastante aceptación dentro de todo. Hay un grupo de fans que lo detesta, obviamente, pero siempre dentro de todo está bastante leerlo, aceptado. ¿No? Las viudas de Chewbacca se llaman. No tanto, porque las viudas de Chewbacca eran las que lloraban cuando se murió Chewbacca en el canon anterior y en este está vivo. Entonces, las viudas de Chewbacca son los que lo bancan. Los que lo bancan, exactamente. Hasta ahora salieron 4 series de cómics de Marvel. Hoy salió el número 1 de Kanan. Que es la historia que repasa un poco a uno de los personajes principales de Rebels, la serie animada de Disney XD, que terminó su primera temporada y arranca la segunda. Con bombos y platillos. Ahora, pronto, el 16 de abril, hay un preestreno de la segunda temporada de Rebels. Y uno de los protagonistas y uno de los personajes más importantes es Kanan. Y arrancó su serie de cómics el día de hoy. Así que pueden encontrarlo en su internet amigo. ¿Cuántos títulos tenemos de Star Wars? Hasta ahora tenemos Kanan, Star Wars, que es ese nombre, Darth Vader y Princess Leia. ¿Ya salió Princess Leia? Princess Leia va por el segundo. Escrito por Mark Waid, querido Waid. ¿Qué opinión le merece? A mí me gustó mucho, a mí igual me gustan todas las cosas que tengan a los personajes de la trilogía original. A mí en general me gustan, excepto el Holiday Special, aunque lo defiendo. Pero Princess Leia está bueno. Al contrario de lo que se pensaba de que Disney ahora la va a convertir en una princesa boluda, todo lo contrario, o sea, justamente la idea del cómic es separarla de Luke y Han y que tenga aventuras por su lado. Aparte Mark Waid no nos haría eso. Está muy bien, te cuentan un poco del pasado de Leia, cosa que no se había hecho demasiado en la continuidad anterior, era como un punto no demasiado explorado, así que eso está bueno, se cuenta un poco la historia de alterada. Y esta nueva línea de cómic, ¿cuál es a tu criterio más flojo? Para mí el de Darth Vader empezó medio tranqui. Yo lo que pispié el de Darth Vader me parecía más flojo, pero sí, bueno, no. O sea, el tercer número de Vader suma un personaje nuevo que se llama Afra o algo así, que es una arqueóloga, que básicamente es un gran homenaje a Indiana Jones, pero no solo por eso, pero está bueno el personaje y genera un poquito más de acción en los cómics de Vader, que los primeros dos números son más de diálogo, digamos, es un poquito más plomardo. Que por ejemplo Star Wars, que es la otra serie de cómics que tiene mucha más acción, es más en la línea de New Hope, ¿no? O sea, ya cambiaron a Cassaday por Stuart Timmons. Pero exacto, todos sabíamos que Cassaday iba a ir. Sí, Cassaday duró esta vez 6 números, o 7. No terminó de dibujar la portada del séptimo número, dijeron, y se fue. Claro. Pero trajeron a Stuart Immonen, que a mí me encanta. Campeón. El All New X-Men me encantó. No, apuesto por la calidad de número 5 y 6. Si dejó el 7, no me quiero imaginar cómo van a ser 5 y 6 dibujado con los codos. Y lo dibujo así. Lo que se había visto en el cómic de, bueno, cuando todavía estaba a casa y teníamos, por ejemplo, a Darth Vader parando a una TAT. Sí, no, igual a mí los primeros números me encantaron. Sí, los dibujos, más o menos, algunas caras. Pobre Leia la hacía medio mal. Pero estaba la de historia estaba buena. Me parece que arrancó la historia con mucha fuerza. Le dieron fotos de Carrie Fisher actuales. Como referencia. Todo lo que puedo hacer. Bueno. Magia no, la historia está ubicada entre episodio 4 y episodio 5, ahí están ubicados Darth Vader, Princess Leia y Star Wars, las tres series regulares, y Kanan está ubicado, digamos, narrado en algún momento de Rebels, pero con flashbacks al pasado de Kanan cuando se llamaba Caleb y era el Padawan de Bepa Villaba, o como sea que se pronuncie. Bueno, y Rebels está ubicada antes de New Hope. Claro, sí, es unos años antes, 3 años antes de New Hope, y ahora después del final de temporada de la primera temporada se está acercando bastante a los momentos de la rebelión ya conformada. Y hay una novela que salió. Sí, A New Dawn es una novela previa a Rebels que cuenta cómo se conocieron dos de los personajes principales de Rebels, que son Kanan justamente y Hera. La verdad que Rebels es muy recomendable. Está muy bueno, Rebels es muy buena. Y pero va mejorando cada vez más. Ahora sale una novela que ya está despertando polémica. Sí, Aftermath. En realidad es parte de toda un conjunto de libros, de 20 libros, pero entre los que hay libros de stickers, o sea, hay de todo tipo, y también novelas infantiles, que es como el camino a episodio 7, son una serie de libros que van a servir como para mostrarle a los niños quiénes son Han, Leia y Luke, básicamente. Pero entre ¿quiénes son esos tres viejos acabados que están en las promociones? Van a poner 3 libros de cada uno. Bueno, la idea es como un poco introducir a las nuevas generaciones. Pañales de adultos, claro. Todo situado post episodio 6. Son todas historias post episodio 6. La única, bueno, Aftermath es como la novela para adultos, digamos, que hay anunciado. También hay una novela basada en el videojuego en Battlefront. Y bueno, hay varias cosas más así. Pero ¿cuál es la polémica del libro que va a salir? Hay un personaje que ya despertó polémica sin que se lo conozca. Ah, sí, se anunció que uno de los personajes de la novela, creo que sale ahora, el mes que viene, una personaje, digamos, que es lesbiana, y bueno, ya obviamente lanzaron la noticia por ese lado, pero en realidad el autor decía, no, bueno, pero es un detalle, solo se menciona, no es el eje de la novela, pero obviamente ya fue el tema. Es la administradora del geriátrico, ¿a dónde van a parar? Siempre hay alguien que tiene que gritar, arruinaron mi infancia, sí, ¿es lesbiana? No, por lo que contaron es un agente imperial, pero en realidad ya había dos personajes gays en la continuidad anterior. No. Así que... ¿Cómo? Sí, Chewbacca y... ¿Cómo? No, el final ¿cómo de Lucas hace Chewbacca, es el padre de Luke, ¿no? ¿Quién era? Citripio y Chewbacca. Citripio solo es inglés. Si seguimos con el chismo, y xenófobo de paso, pero es como... Es porque es inglés. Bueno, así que sí, digamos, ya se lanzó como... Ay, qué problema, no sé qué. Arruinaron mi infancia. Bueno, si eso arruina tu infancia, qué sé yo. Hace otra cosa. Ahí me quedó una duda, que cuando después, bueno, de Clone Wars, la serie, la última serie animada, sí, tuvo una película, 3D, se había anunciado, bueno, una serie que iba a ser la live action. Eso, ¿qué pasó? No, eso quedó trunco. En realidad, ya antes de que iba a ser Rebels, la live action. No, iba a estar situada en el mismo momento, iba a ser más para adultos. Rebels es una serie infantil. Sí, iba a ser como más para adultos, digamos, no adulto, para un público, qué sé yo, adolescente, juvenil, pero quedó en la nada porque en realidad era carísimo, ya había supuestamente muchísimas horas de guión escritas, pero eso lo dice George Lucas, creámosle. Incluyendo viajes en el tiempo, si no me equivoco. Sí, pero traducían los viajes en el tiempo en Star Wars. Era un rumor que no era muy claro, pero supuestamente iba a estar más centrada en Casa Recompensas. Un poco lo que termina siendo el spin-off. Eso va a haber una... Claro. Me parece que tomaron esos conceptos para hacer los spin-offs. Para hacer que Lucas no conseguía la plata. Claro. El spin-off se va a llamar Rogue One, o sea que se cree que va a estar basado en el Rogue Squadron, o sea, el escuadrón... Pero hubiera hecho, yo creo que hubiera hecho un crowdfunding. Sí, sabes cómo juntaba toda la guita, pero nada, demasiado, ya estaba demasiado cansado, estaba demasiado cansado, y vendo todo. Y aparte se frustró con la película de los pilotos, que no salió bien. Y la que produjo, la última, la de los pilotos de la Primera Guerra Mundial. Ah, pero no tenían nada que ver con Star Wars, Red, no importa. No, pero dijo que no quería volver a producir. Woody Jr. Que no iba a volver a producir activamente, que era su última película como productor. Ahí se retiró de. Porque no. Bueno, se enojó. Que se dedica a disfrutar la plata. Después estaba la otra serie animada. Si pilotos de X-Wing, sí, le hubiera salido bárbaro. Está la otra serie animada que directamente se cayó. ¿Cuál? Que estaba animada y todo. Star Wars Detours, ¿no, Malé? Claro, esa iba a ser producida por guiones de Seth Green. Pero sí, ya trataba de y Seth Rogen creo que también estaba metido en todos los paródica, una serie paródica, sí, con los personajes de Star Wars. Estaba toda hecha, el problema es que justo vendieron a Disney y entonces ya hubo un problema de derechos, digamos, y supuestamente la van a liberar por Netflix en algún momento, pero lo que pasa es que Disney parece que quiso pararla porque no quería que el primer producto lanzado fuera paródico. Y bueno, al final todo termina en Netflix. Todo termina en Netflix. Todos los caminos conducen a Netflix. Nosotros también. Tenemos que retirarnos. Así que hagámoslo con toda la dignidad posible. Y con el último tema de esta noche, que no tiene que ver con Star Wars, sino con la entrevista que tuvimos con Adrián Paglini sobre Bea Comic y uno de sus. Es una gran excusa para pasar personal, el tema de Cato el Gran Ninja Blanco en la versión de Lucho Fuerte. Cato el Gran Ninja Blanco, que supo ser invitado a este programa. Muy bien. Hace años ahí fue un gran programa. No lo dijo él, se fue. ¡Puf! Ya volvió, lo vamos a traer de vuelta. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene por la radio en línea.com.ar. Recuerden, pueden ver nuestros horribles rostros en las cámaras. ¿Y con qué traficamos? Y traficamos cosas. Sí. Con pizzas agridulces. Pueden dejar premiar las cámaras si se enteran más. Y pizza de papel. Vamos a comer pizzas reales pronto. Nos vamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Chau, chau. El gran ninja, el gran ninja.